dije que te importo un poco, que me pones atención. Finge que estás escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. No, no, no, vendedora de caricias, quédate media hora más, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Estoy muy solo y yo no quiero recordarla. No, no, no, vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, no, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no recordarla. Y no me quiero suicidar. No, no, no, que esta noche estoy tan solo. No me quiero suicidar. No, no, no, no, que esta noche estoy muy solo y ella no va a regresar. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de su show, el Shoa del 8. Esta noche con nosotros tenemos desde México a Paul. Digo, hola, Paul. Hola, ¿cómo están? Paul, para los que no sepan, para los que son nuevos al show, él es se hace llamar Paul von Leto, porque él se las da de general alemán africano. Busquen en Google la referencia. tenemos también a Tremus. Digo, hola, Tremus. Buenas noches, señores. Ya introducimos al narcocartel de este programa, y aquí está su función. ¡Perro pariente! ¡Perro! Bueno, aquí les habla Tercio. Ahorita vamos a hablar con un invitado bastante interesante. Otra vez Perú, sé que estamos heavy con los programas de Perú, pero ese sonido que es fuerte. Ese es el tráfico de Lima. No, mentira, no sé. De Valiente Nuevo Perú, de Brave New Perú, tenemos a Tío Brave. Di hola, Tío Brave. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Hispanoamérica? En Hispanoamérica, en narco, desde Narcoméxico hasta... No, mentira. Los creemos en México. Ya en vez de decir hasta el la Antártida. Norte de México, vamos a decir desde el narco de México. Desde el narco... desde el narco, digo, perdón, el norte de México. El norte de México. Entonces, bueno, nada, Nosotros hace la semana pasada, bueno, no sé, me confundo con la distribución de los episodios, pero hace relativamente poco tiempo sobre Perú con Mauricio Málaga, pero trajimos aquí a Tío Brave para hablar un poco más de, digamos, de sincretismo, el sincretismo religioso que se dio en Perú, un poco más de la herencia hispano, como lo quieran llamar, hispano, ¿cómo lo llamarías tú, Tío Brave? ¿Hispano-incaica o hispano? Okay, muy buen término. Hispano-andino es un mejor término, sí. Entonces, hispano-andino. Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar por el comienzo mejor. ¿Por qué no nos cuentas sobre la iniciativa? Vamos a empezar por el principio. Sí, mira, comenzamos por el comienzo y cuando terminemos de hablar nos callamos. Mejor principio que por el inicio. Acabo de tener una epifanía un tanto rara que quiero compartir sobre la palabra principio y de cómo el inglés es un idioma completamente inferior. Porque la palabra en inglés principio, principle, no tiene nada que ver con principio, con primero. O sea, para ellos es la principio. Sí, exacto. Para ellos es como otra palabra. No entienden que no pueden hacer esa conexión de que principio es comienzo. Entonces, no sé, me acabo de dar cuenta de eso. Principle no tiene nada que ver con nada. En fin, como se darán cuenta, este show es de puras divagaciones de nosotros. Tío Brave, cuéntanos sobre la iniciativa de Brave New Perú, Valiente Nuevo Perú, ¿por qué iniciaste eso? O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué trata? Bueno, en realidad, mira, es curioso que el programa anterior habías tenido a Mauricio, o bueno, uno de los anteriores, porque Mauricio justamente es la inspiración de toda esta serie de páginas meméticas y qué sé yo, de chiste, pero que en realidad tratan de rescatar algo político, ¿no? Algunas se molestaron con él, otras en cambio sí se hicieron profundamente. Entonces, Brave New Perú nace de eso, ¿no? Yo estaba en el grupo de él y digo, mira, ¿sabes qué? Si todos están haciendo sus páginas, eso creo que es lo más conveniente, ¿no? Porque estamos repartiendo el mensaje de diferentes maneras, un mismo mensaje, y voy a hacer una, a ver qué tal va, ¿no? A ver si vomitar todo mi ¿no? por así decirlo, en ese momento. Y hago la página, y lo que sucede inmediatamente es que empiezo a recibir los likes de la gente de toda la comunidad, y se mantuvo así durante mucho tiempo, hasta que me encontré con otros, con justamente la gente de Caja Negra, Inca Wall, Peruvian Vanguard, y también el chat insurgente, que no sé si lo han conseguido. Les dije, y si hacemos metemos a todos los seguidores de las páginas, así sean, si no tengan nada en común, y vemos qué tal se llevan, a ver si se matan, o si se llevan bien, o si llegan a un acuerdo, ¿no? E hicimos un grupo, ¿no? Entonces el grupo surge simplemente como este experimento raro de mezclar a toda la gente con posturas diferentes que estaban de alguna manera interesados en el mismo objetivo, tenían el mismo propósito. Un poco una idea impersonal, pero surge Valiente Nuevo Perú con ese principio y termina siendo una maravilla, ¿no? Porque esta gente se llevó bien, trataron de ser más respetuosos con ellos. De alguna manera surgió un propio universo, una propia versión de todo lo que se había estado desarrollando hasta ahora, justamente extrayendo elementos distintos de las que nosotros habíamos introducido ya desde ese tiempo. Y bueno, esto finalmente se convierte en algo más, ¿cómo decirlo? En algo más físico a partir de la iniciativa de la administradora, que me dice: toda esta gente está acá sentada en su teclado. Yo creo que si la mayoría somos de Lima y si tenemos tiempo, podemos reunirnos. Y pues, me pareció una locura, ¿no? Al principio dije que no funcione, pues, que no pase nada. Y lo intentamos y al final sucedió y ahora tenemos reuniones semanales. Y es una maravilla. Todo muy legal las reuniones, ¿no? Simplemente se sientan a hablar de la vida. Sí, nos sentamos en realidad a exponer un poco las ideas que tenemos para llevar a cabo un tipo de política más física, que es lo que necesita Hispanoamérica. No es tan posible hacerlo a través de internet, porque la mayoría de gente, en Perú, no tiene internet, sino que en realidad debería ser de esta forma medio eclesiástico, ¿no? Como una organización liberal, una asociación libre, o algo monasterio, ¿no? Algo así más de gente con un solo propósito que se junta y habla y se informa sobre las cosas. Por ahora es un grupo, una especie de grupo formación. Felizmente conocemos a algunos profesores por ahí de universidades que nos ayudan, porque ellos mismos han sido también, lo que es curioso, que ellos mismos han sido criticados en sus universidades. Entonces ven en nosotros un grupo de jóvenes ansiosos por aprender y se suman a la causa. No, pues está muy bien eso. Es curioso cómo comienza, o sea, es curioso la diferencia de contextos entre Hispanoamérica y, digamos, lo que sucede en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es al revés, les costó muchísimo a lo que quieras llamarlo, la alt-right o la derecha alternativa. De hecho, todavía les cuesta esta idea de las reuniones y hacer las cosas en físico, porque allá es más fácil hacerlo por internet, porque todo el mundo está en internet todo el tiempo allá. En cambio, sí, pues. Sí, en cambio en Hispanoamérica es como todavía tienes que hacerlo a la antigua. Cosa a mí me parece mejor, porque las cuestiones por internet te permiten, o sea, en teoría tú crees que le estás llegando a mucha gente y demás, pero al final no hay compromiso. De alguna manera. Hay gente que sí se puede meter mucho, si el contenido es impactante, ¿no? Sí. Si cambia sus vidas, si de alguna manera empiezan a mejorar en algún ámbito, empiezan a comprometerse con ello. Tío, y ahora tú mencionaste, vamos a hablar entonces de las ideas, ¿cuáles ideas se sientan a discutir? Tremus, si tienes algo que decir, lo puedes decir, no tienes que decirlo en el chat. No, sí, es que a veces también lo noto para que no se me olvide. No, nada más sobre lo que mencionaban de que a veces los mismos maestros universitarios son los que se ven participando en este tipo de diálogos. Pues sí, como les decía, yo creo que cualquier maestro de universidad que en serio diga yo qué puedo hacer para ayudar a que mis alumnos tengan un mejor nivel de vida, ¿no? Tarde o temprano llega, o sea, si se lo está planteando seriamente, tarde o temprano llega a decir, bueno, la sociedad en que vivimos les pone muchos obstáculos a la juventud, ¿no? Para las cosas para las que supuestamente te prepara una universidad. Entonces, si realmente te importan como personas, yo creo que acabas por querer hallar un montón de respuestas sobre cómo arreglar problemas de la sociedad. Bueno, pues es así. Sí, por eso que menciono, ¿no? Que hay sí. Maestros universitarios en ese grupo, ¿no? Yo creo que sí, claro, que se debe eso. Tienen que buscar, digamos, influenciar más allá de la cátedra, no sé. Sí, no quererse limitar a, bueno, yo soy maestro de esto, enseñaré la teoría o los llevaré, lo que sea, sí. Pero no algo así como voy a ser una figura en sus vidas en la medida de lo que pueda, sí, ser un ejemplo para ellos, algo así. Ya es muy raro encontrar gente que realmente se plantee la educación de esa manera. Es que si te pones a pensarlo, realmente así es como se educa a la gente. La forma, el sistema educacional que tenemos desde hace algún tiempo es bastante raro. Es bien particular históricamente, porque un profesor es como alguien con al que tú vas a hacerle consultas. ¿Entiendes? No es un señor que va y se para y enfrenta un pizarrón y te enseña una fórmula y se va a la casa, sino es alguien con el que tú, él de alguna manera buscaba transmitirte su sabiduría, pero tú tenías que hacerle consultas, ¿entiendes? O sea, Platón o Sócrates no se sentaban necesariamente, o sea, que sí lo hacían, en algún momento habrían dado alguna clase en particular, pero no era que la academia no era que tú ibas a escuchar a Sócrates dar una clase de las fórmulas y ya está, sino era como esa tertulia, pues. Exactamente, sí, yo lo que siempre les digo a mis alumnos es, tú puedes leer los diálogos de Platón y en ningún momento te vas a encontrar con que la relación entre Sócrates y Platón, Sócrates fueron entregarle un trabajo escrito o recibiera una calificación o le firmara un papel, ¿sí me explico? Era algo sí. Completamente diferente. Lo que ahora tenemos es capacitación laboral, pero bueno, es un tema en el que podría llevarme horas, ya que Pues sí, como es mi área de trabajo, uno eso, acumula. Sí. Eso que dices está bien interesante, que sí, no tenemos educación, sino capacitación laboral. Simplemente nos entrenan para ser empleados. Eso es todo. No nos educan realmente. O sea, la educación la tiene. Bueno, pero como con todo, la educación la busca el que quiere ser educado. La academia tampoco era, ¿sabes? No era un sistema obligatorio para todos. Algo que da mucho de qué hablar es el mismo aspecto, volviendo un poco al tema de cómo originalmente las universidades, no digo la academia porque es griega, pero las universidades es una institución intrínsecamente cristiana, porque, o sea, era donde iban a formarse los especialistas en religión, todo este vocabulario, que si el decano, ¿no? Pues es originalmente el diácono, o que si la cátedra, impartir cátedra, la misma palabra profesor originalmente se refiere a aquel que profesa la fe. Todo tenía un punto de referencia estrictamente y fundacionalmente cristiano, a comparación de hoy en día que la referencia siempre es el mercado. A mí siempre mis maestros de universidad me dijeron, todo siempre lo querían justificar en base a el día de mañana que tengas un jefe, tendrás que atenerte a lo que se te indique. Entonces, como poniendo a la economía o al mercado como lo más alto, ¿no? Cuando antes era, pues, Dios lo más alto, la verdad misma, ¿sí? Sí, no, yo puedo contar bastante también sobre eso de la universidad. El problema ahorita que estás viendo en la universidad es de que es pura pantalla, básicamente. O sea, existe para dar la impresión de que están dando un servicio, más sin embargo, el servicio que le están dando no es tanto a los alumnos, pero sino es para mantener a la misma universidad. Si me explico. En claro, ese sentido. Es que hay, por la manera como funciona el mercado, por ejemplo, los focos para de justificar Navidad. La existencia de la universidad, no la existencia de lo que o sea, la universidad debería ser. Realmente, claro. O sea, nomás están justificando la institución en sí. Sí, exactamente. Sí. Es como si, por ejemplo, algo completamente de lo que se podría dispensar, digamos, los focos del árbol de Navidad, si desaparecieran del mundo y si dejaran de venderse, realmente nada afectaría, pero por cómo es el mercado, simplemente porque en algún momento se instituyó, a pesar de que es completamente inútil, sigue existiendo. Entonces, lo mismo con las universidades, ¿no? O sea, ellos, ¿por qué siguen existiendo? Porque la generación, pues, ¿qué te diré? Que tienen entre 50 y 70 años, están acostumbrados a un fetichismo del papel, a como que, sí, este es el papel que me va a hacer ser la persona que me preparé 20 años para ser, 13, los que hayan sido, ¿no? Entonces, hoy en día, el acceso al campo laboral está condicionado a eso, pero eso es nada más porque la generación que está en posición de ser jefe y decidir si una persona queda empleada o no, tiene esa costumbre arcaica y obsoleta. Pero todos sabemos, bueno, pero se sabe hoy en día que lo que mejor predice el rendimiento laboral de una persona es rendimiento laboral del trabajo anterior. Así que realmente no tiene el lugar que se le está dando hoy en día. Tío Brev, ¿quieres comentar algo? Sí, es curioso, porque en realidad es como si los bancos fueran los templos de ahora, ¿no? Hoy en día. Los centros comerciales, diría yo. De alguna manera los centros comerciales, sí, pues es el lugar donde tú vas a dar, a entregar algo de ti, ¿no? Claro, y recibir también. Sí. Que es la manera en que el templo usualmente funcionaba para el mundo antiguo. Sí. Yo quiero hacer un breve comentario en cuanto a lo que está diciendo Tremos y lo de la universidad. Una vez que empiezas a darte cuenta que lo de todo el sistema educativo es medio fraudulento, yo voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo y a veces tengo como discusiones con mi señora, Porque yo estoy claro de que la educación en verdad se la voy a dar yo a él, que él tiene que ir al colegio porque el Estado nos obliga. Cuando mientras está chiquito y demás tiene que jugar con otros niños y etcétera, etcétera, pero yo no estoy Eso bajo es bastante ningún. importante, ¿eh? O sea, Sí, no, sí, sí. para socializar Sí, para eso. socializar es bien bueno, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, la educación, digamos, de preescolar a primaria me parece que está bien. Ya es a partir de ¿sabes? De secundaria empieza a romperse un poco el modelo porque te das cuenta que, por ejemplo, es así como te preguntas, bueno, pero ¿por qué tiene que? O sea, yo me planteo hipotéticamente, si el Estado no me obligara y demás, y si no estuvieran todas estas restricciones sociales, yo digo, bueno, ¿cuál es el problema de que él no vaya a la escuela? Digo, yo le puedo enseñar a leer, le enseño a escribir, le enseño ¿sabes? A multiplicar, le enseño todo lo hago leer Sócrates, lo hago leer la Ilíada, lo hago leer Don Quijote. Al final, o sea, yo soy el que lo va a educar, yo y mi esposa. Pero entonces, cuando planteo la cosa así, la respuesta es, bueno, pero ¿cómo va a ir a la universidad? Entonces, bueno, pero, o sea, la educación no es para, o sea, el fin entonces de la educación es ir a la universidad, ¿entiendes? ¿Y por qué tienes que ir a la universidad? Bueno, para conseguir un trabajo. Entonces, es Ajá, como un ciclo, capacitación laboral. es capacitación laboral, exactamente. Entonces, es como, no tiene mucho sentido. Pero Sí, pues. lo otro que quiero decir es que una vez que terminas la cuestión de la universidad y sales al mundo laboral, te das cuenta que la universidad fue un gran fraude, porque, por ejemplo, yo estudié una carrera técnica y se supone que a mí, o sea, para yo conseguir trabajo, mi título universitario no les importa. Igualito me hacen pasar 4.000 entrevistas técnicas, no sé cuántos ejercicios técnicos, igualito tengo, o sea, el tiempo que gasté en la universidad. Si no hubiera ido a la universidad, igualito hubiera aprendido, digamos, a hacer lo que hago en mi trabajo, que no lo aprendí en la universidad. Igualito estaría capacitado para hacer lo que ellos quieren, pero entonces ellos mismos te dicen, no, no tienes que ir a la universidad. Y una vez que vas a la universidad, simplemente es como, no, bueno, ahora ese es el nuevo piso, eso no quiere decir que vas a conseguir trabajo. Ahora para conseguir trabajo tienes que probar que tienes que sabes esto, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto, otro, que no te enseñaron en la universidad. Entonces todo es un gran fraude. Y es una cosa muy simple porque es algo que han logrado poner en el paquete de la vida, ¿sabes? En el ciclo de naces, creces, vas a la escuela, te casas, tienes un trabajo, una casa, nietos, ¿sabes? Te mueres. Sí, vas Es 20 años algo, a la escuela. es ándale, es algo que lograron escabullida, o cómo se dirá, Inmiscuir. sí, discretamente dejar ahí dentro. Hacerte creer que es algo que tienes que tener ahí, pero no es así, porque ahora lo tratan como un pedigrí, ¿no? Si llega la chica con la madre y le dice, ma, me quiero casar, oye, hijita, pero termina primero tus estudios, ni siquiera has hecho la universidad, ¿no? Como si fuera el certificado un pedigrí de esta persona puede ahora casarse, ¿no? Es que lo que tienes que ver ahí, es algo muy específico. Depende del estatus social ahí. O sea, lo que tú tienes que ir con un objetivo muy específico a la universidad. Y esto es lo que yo le decía a los chavos que iban conmigo, porque yo antes estaba involucrado en la universidad de aquí de mi estado. O sea, por ejemplo, o sea, ¿para qué vas a esta universidad? ¿Vas a estudiar una carrera técnica? Ok. Asegúrate y tú concéntrate en lo que es tu carrera técnica y trata de conseguir empleo desde que estás estudiando y capacítate. O sea, no solo hagas el currículo, o sea, que si ves que hay unos talleres o por el estilo que te pueden servir, agárralos. También ves mucha apatía por parte de los chavos, pero eso es punto y aparte. También la otra es ok. Quiero que tengas una carrera. Lo que están diciendo ahí los papás, y esto es un error de los papás, un error de la sociedad, y algo que se ha colapsado adentro de todas nuestras sociedades, es de que está sirviendo como un indicador social de que esta persona tiene este estatus. Exactamente, y de Eso es lo que está hecho, diciendo. ya O para sea, y resumir de que por vas a mi hacer parte. contactos y que te vas a poder con vas a poder atraer o conocer a alguien que te va a poder proveer más, un profesionista, por así Sí, decirlo. exactamente, de hecho ya para resumir por mi Y parte, eso es completamente válido. eso es a lo que quería llegar, que la manera como lograron ponerte eso como parte del paquete es así, convenciendo a la población de que es algo que ayuda a la movilidad social, ¿no? A subir a una clase más alta. Pero el problema es que ese no era el propósito original de la institución de la universidad. No, o sea, ese es el problema. O sea, lo ves mucho con los papás ahora. O sea, de que yo aviento a los niños, o sea, si no se los puedo aventar a mis papás, o sea, a los abuelos, se los va a aventar al sistema escolar, ya sea público o privado. Pues claro, por eso es el horario. Dos que o tiene. Tres años. O sea, y es no solo de que pues cuídame al niño mientras yo voy a trabajar, o edúcamelo en estas cosas básicas como leer, sumar, escribir y socializar un poco. No, es también incúlcale los valores. Sí, algo que es completamente responsabilidad de los padres, y ya incluso los padres cuentan con que la educación sexual se la va a dar las escuelas. O sea, básicamente están botando toda esa responsabilidad que les corresponde a ellos, a una institución. Y pues yo cuando estaba en la escuela, en mis años formativos, los mismos profesores decían, no es nuestra labor, inculcarle valores a sus hijos. Sí, está en una escuela católica y todo lo que tú gustes y mandes, pero pues al final es lo que han buscado estas generaciones. O sea, como que han transformado la escuela como un círculo social. También se ha sustituido de cierta manera lo que serían las comunidades como que están alrededor de la iglesia, por así decirlo, y más orgánicas. Exactamente. Es que aunque sea un poco ofensivo para algunos de los que escuchen, el colegio es una creación protestante. La universidad es una creación católica, pero el colegio es una creación protestante. A ver, me gusta esa línea. Cuéntame. Mientras más feo hables de los protestantes, mejor. O sea, en realidad ahorita no puedo hablar muy, muy feo de los protestantes, pero lo que sucedió yo lo hago, tío Brave, no te preocupes, tú solamente di las cosas, yo me encargo de hablar mal de los protestantes. Sí, a raíz de no tener un papado, ¿cierto? No, mentira. Necesitan referente teológico. Perdón, vamos a dejarlo terminar la idea de lo que está diciendo, lo de justo los colegios. Fue algo así como una especie de complemento para todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Y la primera revolución industrial. Fue como que existen este tipo de instituciones, entonces nosotros vamos a hacer, existen estas que son las empresas y nosotros vamos a hacer cómo educar a los trabajadores, justamente a los obreros. Y surge con esta, que siempre ha sido la teología protestante un poco deformante de lo que originalmente lo cristiano. La universidad surge con la intención de unir el conocimiento, ¿no? Si había diversidad en el mundo, diversidad en el mundo, lo que hacía la universidad era, de alguna manera, unía civilizatoriamente a todos los pueblos con un mismo conocimiento, una misma noción de ecología. Eso era lo que debería ser la universidad. Y el colegio, en cambio, surge algo como más nacionalista, ¿no? Mira, yo enseño más aquí, yo enseño más allá. Sí, yo ahorita pensándolo y lo que acabas de decir, Marcelo, se me hizo muy curioso, porque aquí pensando en mi ciudad en específico, el primer colegio, por así decirlo, fue empezado por protestantes, que se llama el Palmore, y tiene más de 100 años aquí en mi ciudad. Y luego ya después surgieron colegios alternos católicos después del Palmore. Entonces sí, como que los fuimos emulando de cierta manera. Es que el mundo ha sido protestante y del norte de Europa por los últimos que dos, tres siglos. Todos los memes, las ideas dominantes provienen de ellos, y todos tenemos que emular su forma de ser y su forma de trabajar y ¿sabes? Pero ponte a pensar por qué, Tercio. O sea, lo que pasa, y es lo mismo que pasó, por ejemplo, con los masones y los caballeros de Colón. O sea, los caballeros de Colón surgieron como una contrarrespuesta a los masones porque muchos católicos se estaban metiendo a la masonería porque no había una opción católica. O, de otra manera que lo puedes ver, porque estaban creando estas asociaciones, los protestantes, los estaban, eran más competitivos, entonces lo mismo lo puedes ver, en los colegios, o sea, en el, los hacía más competitivos, porque tenían estas conexiones, entonces tuvo que haber esta reacción, esta respuesta. Sí, claro. O sea, no digo que las cosas pasen en un vacío ni nada de eso. Simplemente estoy como comentando de que como es la fuerza civilizatoria dominante desde hace tiempo, pues se busca emular ese modelo, sin entender que digamos surge por unas causas específicas del carácter de cómo son ellos y de ciertas digamos, porque yo ni siquiera pienso que es el protestantismo como tal. Yo pienso que el protestantismo es una creación del carácter de la gente que se volvió protestante, específicamente. También pienso lo mismo. Sí, porque si tú ves, por ejemplo, o sea, los países católicos, casi todos son parecidos en su catolicismo. No sé cómo ponerlo. O sea, no sé cómo explicarlo más allá de ese término. Pero, por ejemplo, tú ves países africanos y sabes, son que sí, 99% protestantes, pero no tienen para nada lo que uno asociaría estereotípicamente con lo de los protestantes, que es lo de la ética del trabajo y demás. Y que entonces me refiero específicamente al cliché que siempre nos enseña la gente pseudointelectual que cree que ya entendió el mundo, que te dice eso de que no, que la ética protestante del trabajo y que las sociedades católicas promovían la flojera y que por eso son más pobres y demás, cosa que históricamente es totalmente falsa, pero bueno. Tío Brave, no sé si quieras comentar alguna distinción, algún comentario sobre el catolicismo, el protestantismo. En realidad lo que sucede con el protestantismo es que todos los cambios doctrinales que se hacen son meras excusas para el rechazo de la iglesia, para legitimar el rechazo de la iglesia. Sí. No hay nada detrás de ello. Comienza como un movimiento político. Ese era el fin de ello. Empieza como un movimiento político y debería haber muerto como un movimiento político. Pero cuando se convierte en un cambio doctrinal, cuando se empieza a cambiar la doctrina, cuando se empiezan a inventar cosas como sola escritura. ¿A qué te refieres como movimiento político? O sea, obviamente estamos hablando de esto como con Martín Lutero o ya desde antes. En realidad, antes de Martín Lutero, hay un personaje muy interesante que se llama Savonarola, que él propone una reforma. Y Savonarola era era un tipo ascético, era antihedonista. Criticaba lo que estaba sucediendo en Florencia en ese momento. Él pedía que la gente... Sí, con los Borgia y bla, bla, bla. Sí, sí, él pedía que la gente vaya y queme sus pertenencias, sus lujos en la plaza. y la gente lo hacía. Y entonces creaba este tipo de mini revolución, ¿no? Donde se sentía como un rechazo hacia los lujos que estaba promoviendo la iglesia de alguna manera, que se había enquistado en su poder. Y lo que sucede es que Lutero simplemente imita la idea, ¿no? Dice, mira, ese, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo tiene una pegada, pero yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Y no voy a permitir que me maten, porque no voy a ser tan provocativo. Y él inicia como este rechazo por la iglesia como un movimiento político, porque era un rechazo hacia el poder de la iglesia originalmente. No era un rechazo hacia lo que estaba, hacia la doctrina, porque él mismo era muy mariano, él mismo seguía la doctrina. Los luteranos originales eran casi católicos, ¿no? Entonces todos esos cambios que se van dando, como ustedes dicen, tienen más que ver con los pueblos que adoptan el protestantismo y lo van cambiando a medida específicamente con las características de su pueblo, ¿no? Y de cómo ellos entendían la sociedad. Yeah. En Alemania se observa mucho eso, sobre cómo el luteranismo es prácticamente catolicismo con pocos cambios, o cómo el luteranismo original, al menos eso fue. Al menos a comparación del que tenemos hoy, que propone cosas muy alejadas de la misma escritura. Sí, se dice así. Lo que sucede es que este sola escritura es lo más nocivo que le puede haber pasado a la religión, porque sí, es una vuelta al fundamentalismo, ¿no? Y los islámicos luego se agarran de lo mismo y hacen lo mismo. Pero se entendía que justo, y tiene que ver con la universidad, se entendía que como una persona podía llegar a un momento donde no, o un gobierno, mejor dicho, un momento en donde no era capaz de especificar cada ley, tenía que haber un poder mayor otorgado a una institución que dijera, bueno, en estos casos, en estas excepciones se puede hacer tal cosa, en estas excepciones se puede hacer tal otra cosa, y para eso estaba la iglesia. La iglesia tenía esa autoridad moral, de alguna manera, de decir, esto es incorrecto. Surge un nuevo problema, no sé, pues los judíos empiezan a hacer cosas extrañas con los visigodos, y entonces la iglesia se le preguntaba, y la iglesia decía, bueno, ante este nuevo problema, se tiene que plantear una nueva solución. No se puede aplicar lo mismo que se ha hecho con otros de grupos o problemas. Y la sociedad avanzaba de esa manera. Era más tolerante, era más pacífica. Y principalmente se... Yo quiero hacer un inciso aquí. O sea, independientemente de que haya sido más pacífica o no. Tío Brave. Perdón. Haz una nota de edición. Sí, 33, perdón. Editar porque la cagó Paul. Ahí está. Ok, bueno. Perdón, tío Brave. Bueno, volviendo al tema. O sea, independientemente de que haya sido más o menos violenta la sociedad antes, o sea, eso es independientemente de lo que logró hacer la iglesia, porque antes, pues sí, el mundo era más violento, pero existía un cierto tipo de armonía, o digamos, como, no sé si acuerdo, se podría poner, pero como que un acuerdo general, güey, de que, o sea, todos tenemos esta doctrina, todos creemos en lo mismo, y al final, pues somos hermanos, independientemente de nuestras diferencias políticas o las mismas guerras que tengamos, como entre diferentes reinos o naciones, seguimos estando bajo el mismo mandato. No sé si me explique. Sí, más o menos es algo así, como lo entiendo. Sin embargo, la idea original de la iglesia no era acumular poder, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, a cierto nivel de legitimización al movimiento político protestante de ese entonces. Y yo estoy muy de acuerdo con que haya sucedido la reforma, pero no estoy de acuerdo con que la haya hecho Lutero ni con que hayan hecho cambios doctrinales. Eso es un abuso, un terror, exceso. Quisiera preguntar sobre la contrarreforma. ¿Qué tan adecuada? La contrarreforma fue la reforma real. Porque yo personalmente dejé de llamar a la reforma protestante reforma porque en verdad fue una revolución, no fue ninguna reforma. Ellos no reformaron nada. Ellos sí, agarraron, pues es como lo llama Plinio Correa, el inicio de la revolución. Exactamente. De hecho, yo también, o sea, yo no sé si él dice el inicio de la revolución, pero yo pongo la mayoría, hay un grupo que le gusta, digamos, solamente llegan hasta la Revolución Francesa y piensan, todos los males comenzaron en la Revolución Francesa. Pero yo creo que en verdad hay que regresarse a la Revolución Protestante, porque ahí, yo lo pongo de esta manera, y la progresión no necesariamente es lineal o directa, pero más o menos así comienza la erosión. En su núcleo, la Revolución Protestante lo que te dijo es, bueno, cualquiera puede ser cura. O sea, tú puedes agarrar, porque solamente necesitas la Biblia, tú con leer la Biblia estás ya, no necesitas más, no necesitas saber historia, no necesitas saber la tradición apostólica para entenderla, no necesitas saber nada, con la Biblia te basta, solo escritura. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Cualquiera puede ser cura, cualquiera puede ser un pastor. Un pastor, exactamente, que es por eso que vemos el fenómeno protestante de que tienen 4.000 sectas y a cualquier medio de desacuerdo se parten en otra religión. Por eso hay 4.000 sectas distintas. Sí, 10.000 y un cismas, porque cualquier tonto puede agarrar y leer la Biblia y decir, no, pero yo la interpreto de esta forma y esta es la verdadera forma porque Dios me lo dijo así. Uh-huh. Y yo empiezo mi propia religión, cosa que no pasa ni con los ortodoxos ni con los católicos. Claro, y el fundamentalismo que se vive hoy en día, el fundamentalismo en general, digo, de todos los países, porque uno es todos los países son fundamentalistas, por así decirlo, ahora. Es como si hubiéramos vuelto a una época más incivilizada. Sí. Yo quisiera hacer dos preguntas. Surge de ahí mismo. Sobre la sola escritura. ¿Crees que sería adecuado modificar esa idea más bien como sola escritura para ciertas cosas? ¿Crees que eso tal vez es más válido? Es lo que hace el catolicismo, básicamente, o sea... Pero dejen, dejen al invitado responder. Ok, ok. No, no sé, estoy pensando, justo también me quedé escuchando a Paul, quería ver qué dice. Ah, bueno, Paul, adelante, entonces. Bueno, yo lo que, o sea, a mi entender del catolicismo, o sea, hay partes en las que, o sea, se tiene que, o sea, como entienden la Biblia, en sí la Biblia, sin tomar cosas aparte, que ya vienen del escolasticismo católico, es de que hay partes en las que se tienen que tomar de manera literal y hay partes que no. O sea, por eso se me hace que fue con San Agustín que fue el primero que dijo que la historia del Génesis no se puede tomar así como tal literal. O sea, es digamos, y eso fue en el siglo IV, si no me equivoco. Okay, cuando ya se tenía una concepción de que, o sea, eso no pasó tal cual. Eso nos lleva a concluir que tal vez la misma Biblia te da la pauta para saber por dónde va la interpretación, ¿no? Si la misma Biblia te dice que es una revelación que Yahvé le hizo a Moisés en el Sinaí, ¿no? Eso quiere decir que esas historias desde Adán y Eva hasta Abraham y demás, que son revelación, que son una visión que le fue entregada en un formato que pudiera entender, ¿no? Que pudiera ser preservado, que no tuviera un cierto grado de complejidad, que se fuera a perder el mensaje a través de las generaciones, ¿no? Es que la Biblia no es un libro, la forma de entender la Biblia es como una biblioteca completa en la que hay varios géneros, tiene desde varios géneros, exactamente. Sí, o sea, no se puede interpretar como cualquier otro libro porque ahí estás cayendo en un error. Inclusive hay gente que estudia la Biblia de manera secular te lo van a decir. No, sí, es que de hecho yo creo que sí existe tal cosa como una interpretación válida de la Biblia porque ciertas personas afirman como que no, es algo completamente misterioso que solamente un hierofante revelador te puede explicar lo que significa y hasta cierto punto niegan que la Biblia esté escrita para todos los cristianos. Como que a mucha gente no le suena convincente decir esto fue escrito para que un cierto tipo de especialista, para que una cierta casta te lo dijera y te lo entregue. Tal vez es más como una guía, ¿no? Que un mediador. En realidad, el tema de la Biblia, y ese es un tema que me gusta bastante, pero yo no soy autoridad tampoco para hablar de la Biblia. Pero podría decir algo, podría decir lo siguiente. Hay una diferencia muy fuerte entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, un judío completamente para entenderlo, ¿no? Incluso conozco gente muy sabia y que han estudiado hermenéutica que todavía no entienden o no comprenden absolutamente todo de la Biblia. Y se tiene que acercar a un obispo o a un padre para que les guíe de alguna manera. Para entender, claro. Uno el Nuevo Testamento tiene que entender el Antiguo Testamento, las referencias históricas del Antiguo Testamento, y también tiene que entender el contexto del Antiguo Testamento, porque siempre hay referencias en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Tiene que entender Estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, ¿sí? Ahí la pregunta sería, ¿es posible decir que el cristiano promedio puede llegar a aprender eso si se le inculca a través de un cierto periodo de tiempo? Yo creo que la respuesta tendría que ser sí, que sí es posible que sí, que los cristianos aprendan eso, que no esté restringido a un sector. No digo que abolir ese sector, sino... Yo estoy en desacuerdo. Es como que me digas, bueno, y la persona, un ciudadano promedio, podría llegar a aprender, qué sé yo, cualquier tema que tú creas que es avanzado o complicado. Ponte, qué sé yo, física cuántica, por poner el ejemplo más hipster posible. Pero puede ser algo como, tal vez, dicho de una manera, o sea, mucho más moderada, es tal vez que aprendan todo el texto de la Biblia. O sea, que a lo largo de su vida, eso se puede hacer en menos de 2 años. Pero leer la Biblia completa y saber que existe por ahí un cura a quien tú puedes ir y decirle, pero es que, pero es que ¿me puedes explicar esto? Tremos, pero es que estás cometiendo el mismo error que cometieron los protestantes al principio, que es asumir que todo el mundo es un, digamos, de la casta de los Brahmin y pueden entender la Biblia. Ese fue parte del error de ellos, pensar como, eso, bueno, nosotros eso la estudiamos, basado, claramente. Perdón, eso está basado en que, como seguramente recordarás, la misma Biblia dice que su nación habría de ser una nación consagrada a Dios, ¿no? Una nación sacerdotal, dice, a priestly nation, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Yo creo que la misma Biblia dice examinad todas las cosas, ¿no? Entonces eso quiere decir que si surge una ciencia, que si surge tecnología, tienes que conocer eso. Estoy hablando a nivel sociedad, no a nivel individuo. Tienes que conocer eso, contrastarlo con lo que te dice la Biblia y llegar a conclusiones. Pero ver el mundo a través de la palabra de Dios, yo creo que no debería estar prohibido para los cristianos creer, por ejemplo, en el creacionismo, creer que no es cierta la historia del darwinismo y todo eso. Yo, por ejemplo, mira, el darwinismo es una ideología, y es una ideología, me imagino, modernista, protestante. De tomarlo eso literalmente. Y pues el evolucionismo, en lo que yo tampoco creo, y no que sea el medio para hablar de eso, porque en realidad hay bastante censura al respecto, pero lo que sucede es que todo católico, todo cristiano debería saber algo, que la Biblia en realidad está para ser aprendida, pero la Biblia es el texto final del aprendizaje de un cristiano. La Exacto. Biblia es el texto absoluto, es a donde uno llega de un aprendizaje, entender a los padres y entender los idiomas en los que está escrito la Biblia, entender los conceptos y entender las referencias históricas. Bueno, entonces ya para, tal vez para un romano era para un romano era más sencillo, ¿no? Pero para el mundo moderno, ¿no?, requiere cada vez más y más profundización. Sí, dime. Entonces es válido decir sí que se le enseñe y que la Biblia se considere que hay ciertas cosas que nada más la Biblia te las puede responder. Mira, ¿esa sería una afirmación válida? Mira, yo te voy a hablar de experiencia personal aquí. Braves, tú quizás no sabes, no conoces mi historia. Yo fui criado como testigo de Jehová por toda mi vida, toda mi vida hasta la adultez, como a los 20, 22 años, que decidí dejar de ser testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová son una secta protestante. Es simplemente fácil de decir así. Ellos te dirían que no son protestantes, lo que sea, pero lo son. Y son como solo creen en la Biblia, solo usan la Biblia, en teoría, porque ellos tienen sus propios materiales y demás, y tienen una reverencia un tanto de secta, de culto a su casa matriz, ¿ok? De los testigos de Jehová. Pero es la Biblia lo principal, ¿ok? Decir que no saben nada, no tienen idea de nada. Te conocen los textos de la Biblia muy bien, te los pueden citar. Muchas veces, digamos, algunas interpretaciones estarán en lo cierto, otra, pero en general son un grupo de gente que se la pasan estudiando la Biblia todo el tiempo, y no saben nada. No saben nada de teología, no saben nada de historia, no saben nada de filosofía, no saben nada de tradición, nada, no entienden nada. Sobre todo de teología. La teología de los testigos de Jehová es paupérrima, ¿ok? Entonces, yo tengo que estar de acuerdo aquí con lo que está diciendo tío Brave. La Biblia tiene que ser lo último a lo que le entras, porque tienes que saber demasiado para entrar. Y una de las cuestiones que me he dado cuenta que le ha hecho, que uno de los daños a la sola escritura es esta, digamos, difamación al cristianismo de pensar que el cristianismo está basado en la Biblia, cuando la Biblia es un producto, digamos, posterior de la iglesia. O sea, que primero fue la iglesia y luego fue la Biblia. Entonces, el otro día yo estaba discutiendo con un neopagano por Twitter, y el tipo no terminaba de entender de que la Biblia no era la base del cristianismo. Entonces me decía, no, es de esta gente que piensa que porque Jesús era judío o los inicios de la Biblia eran judaicos y demás, que son antiéticos a Europa. Hay quien stake y todo eso. Sí. Y toda esa cuestión de que entonces, ¿sabes? Que por los europeos deberían es adorar a Odín y demás, o a Zeus, lo que sea. Era este tipo de personas. Entonces yo le estaba explicando que primero que tiene una confusión, una confusión terrible de que antes, o sea, que la definición de Europa que él está manejando es una construcción posterior un tanto narcisista del norte de Europa, pensando que Europa solamente era Europa del oeste, que Israel era parte de Fenicia, del Levante, del Mediterráneo del este. O sea, que no es una cuestión que era completamente ajena a lo que él consideraría Europa. Pero que no importa, ¿ok? Porque no importa, porque podría ser ajena y sí. Y si es la verdad, sigue siendo la verdad, ¿ok? Pero este sujeto simplemente no terminaba de entender de que lo que él consideraba la base del cristianismo no era la base del cristianismo. Y yo le mostraba, mira, la misma Biblia ni siquiera dice que la Biblia es la... O sea, como que solo la escritura no está justificado dentro de la misma Biblia. O sea, la Biblia no te dice que solo la Biblia es lo que necesitas. Bueno, no sé pero si, no, si, no sé si, entiendes. Si tomas en cuenta varios aspectos, por ejemplo, el cristianismo a final de cuentas se basa en Cristo, ¿no? Y la cuestión es, ¿cómo es que para empezar sabemos de la existencia de Cristo? O sea, ¿cómo es que no se perdió? No, pues porque, pues por la Biblia, ¿no? Es que sabemos que alguna vez existió. No, estás equivocado. Entonces, ¿cómo sabemos de Cristo? Porque el Imperio Romano tomó como oficial el cristianismo. Y ahí fue cuando se empezó a formar la doctrina. Ahí te tengo que corregir, Tercio, porque el cristianismo ya existía antes del Imperio Romano. Sí, yo sé, pero estoy diciendo, ¿cómo sabemos de Cristo? Porque fue la religión del Imperio Romano. Sí, pero me refiero a la historia, porque están basando, uno se está yendo legalístico con de que porque lo estableció un imperio o una nación como su religión de estado, entonces ya es oficial. No. O sea, el cristianismo o es verdad o no es verdad, independientemente de que alguien lo esté implementando como tal. Sabemos que mucha gente murió en su nombre y esa gente sí está registrada por el Imperio Romano. Es lo que quise decir. O sea, no quise decir que fue que el Imperio Romano inventó a Jesucristo, sino que sabemos de Jesucristo y de las cosas que él predicó y de las personas que le siguieron. Me refiero, sí, al Evangelio. Pero sus palabras, lo que él predicó, lo que Cristo dijo. Las palabras son muy importantes. La revelación en sí del Nuevo Testamento es muy importante. Lo que sucede es que riñen las escrituras, no se lo dice a la gente, a la vendedora de pollo, ¿no? Pues se lo dice, y eso es un poco el malentendido común. Ya. Te estás cortando un poco al hablar. Sí, puedes repetir un poco la idea que acabas, toda la oración, la última que dijiste, que no se entendió muy bien. Cuando San Pablo dice, escudriña las escrituras, no se lo dice a la gente común, se lo dice a los sabios. Y ya, ¿cómo interpretamos eso entonces? Que en realidad no todos deberían ser capaces de leer la Biblia y decir la entiendo, sino que deberían entender, leer la Biblia, recordar las referencias mientras se va desarrollando su aprendizaje. No es que esté prohibido leer la Biblia. Yo creo que ese es el significado de iglesia, ¿verdad? Que significa asamblea, grupo de personas reunidas, congregación, demás, que en el hebreo es kahal o idá. La palabra que se utiliza también, por ejemplo, para rebaños, animales que comen juntos, refiriéndose pues a que la iglesia son las ovejas de Dios, ¿no? Son los corderos, él es el pastor. Y en el rebaño, en las mismas parábolas se describe como el rebaño tiene su carnero, tiene a su, pues por así decirlo, a su macho alfa, a su protector que supervisa, que se encarga de que esté bien, ¿no? Es el borrego que tiene cuernos, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene un rol en la sociedad. No digo que se deba imponer tal vez el estudiar eso a cada persona, pero tal vez, digamos, conocer un cierto mínimo que se considere referencia sobre la cual hacerle consultas a esos hombres sabios, pero que a final de cuentas sí esté diseminada, pues sí, el evangelio y la palabra de manera generalizada, porque si no, entonces, ¿de dónde estás sacando tu idea de lo que fue Cristo y sus obras, su historia y sus palabras? Sí, sí. Eso sí, tiene sí. sentido. Eso tiene sentido. Iglesia, bueno. Te viene de, solamente para corregir esa parte, de eclesia, que significa los electos, ¿no? Es la gente que trasciende, los que se separan del grupo para ser individuos. Sí, los que están llamados. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí. Pero no necesariamente tiene que significar una castidad y... o un sacerdocio. Justo ahora, antes de empezar el programa, estaba viendo una cita de Revelación 18, sobre todo 18:4, que es donde se decreta la caída de Babilonia y que se dice a algo así como, hijos míos, salgan, salgan, Babilonia ha caído, algo así. Entonces, ahí la palabra que dice salgan es de donde viene la palabra eclectos, ¿no? Como called out of, llamado a salir de, ¿no? A ir afuera. Entonces es curioso cómo esa misma palabra de eclesía es aquellos que están llamados a salir de lo mundano, ¿no? De lo que se considera Babilonia. Y además es el cuerpo de Cristo. La iglesia, los cristianos, son como células en el cuerpo de Cristo, por decirlo de alguna manera. Así es. Y es un poco elitista de esa manera. Entonces, por eso sí. Es que un poco ser modernista y llamar a que la gente llegue a tu iglesia, tratar de agradar a las personas, es completamente opuesto a lo que el cristianismo. Entonces, estamos de acuerdo originalmente. En que cada cual tiene su función, así como las diferentes células hacen diferentes cosas, ¿no? Pero todos son parte de, todos los cristianos son parte de eso. Sí, claro, por supuesto. Sí. A ver, entonces... Ya nos estamos yendo por temas muy profundos, ya que... No, bueno, está bien. Tío Brave, así es este programa. Por las ramas más profundas hasta las raíces y luego terminamos hablando de tacos. no sé qué más se pueda decir pues ya que no hayamos dicho. Inquietudes. No, está muy bien, pero no sé qué más quisieras agregar, Paul o Tío Brave. ¿Cuál era el mensaje original? Pues? ¿Cuál era la pregunta original? No sé, ya ni sé, ya ni me acuerdo. Yo solamente quiero... La sola escritura. Ah, sí, yo solamente sé que sola escritura le ha hecho mucho daño al cristianismo porque se crearon todas estas concepciones erróneas de lo que es el cristianismo y de un montón de gente que no tiene el espíritu para entender o interpretar la Biblia, se puso a leerla y dijo, ah, pero si esta es la base del cristianismo, entonces es una cuerda de tonterías y mitos y falsedades. Que a lo que te refieres, Tercio, es más bien la conciencia subjetiva, ¿no? O sea, la conciencia, es como te lo diría yo con el ejemplo de mis alumnos, ¿no? Que me dicen, el otro día me hizo uno sobre la tierra plana, y me dice, no, sí, sí es cierto. Y yo muchas veces les digo, para inculcarlos a que hablen y digan su opinión, que pueden decir lo que quieran, que pueden decir su opinión y eso no va a repercutir, ¿no? Grave. Pero luego me dicen cosas así como que, no, la tierra es plana y le digo, espera. La razón por la que puedes dar tu opinión no es porque simplemente porque justifiques, es mi opinión, ya se vuelve válido. Es porque es un acuerdo de que, bueno, aunque tú opines otra cosa, no te voy a golpear. ¿Sí me explico? Entonces, sí, cuando eso se extiende a la interpretación de la Biblia, pues te lleva a decir, cualquier persona puede decir, la Biblia se interpreta así, significa esto, porque es mi opinión. Sí, es como lo que estás diciendo, que, o sea, tú eres, te estamos diciendo, dejando de cierta opinión, en el sentido de que no te vamos a pegar en la boca mientras la dices, o después de que la digas, pero no es que una vez que la digas es igual de válida que la opinión ¿sabes? Tienes que justificarla, pues, no es simplemente como que, ay, bueno, yo opino esto y entonces es igual de válido a lo que pueda opinar cualquier otra persona. Exacto. Eso de la conciencia subjetiva es una cosa interesante porque eso también es un fenómeno protestante y es un gran problema que tenemos hoy en día, es el subjetivismo extremo, que básicamente se llega al punto en que la realidad no existe, sino que es construida por la interpretación subjetiva de uno mismo del mundo. Eso va muy de la mano con la democracia, si lo piensas. También. ¿Cuántos problemas? No, tío Brave, pero tú eres el invitado. Sí, pues es lo mismo, es exactamente... una cosa origina a la otra. La revolución es una sola, así decía... ¿Quién decía eso? Plinio Correa. Ah, la revolución es una sola. ¿Puedo verlo? Porque mientras más lo veo, más empiezo a ver cómo las cosas se desprendieron con la revolución protestante, con Lutero. Ha sido una... En verdad, sí, una sola revolución. Yo incluso sería un poco más radical y voy a aprovechar que estoy siendo anónimo en este medio a decir que en realidad el inicio de la revolución viene con el enquiste del Papa en el poder como autoridad suprema. Ajá. Porque yo considero que la Iglesia es en realidad todos los patriarcados, no claro. Solamente el de Roma. Sí, en ese con ese comentario, ¿no? Muchos católicos que me conocen en la vida real me pueden quemar. Pero en realidad es la verdad, ¿no? Mi apreciación de los católicos subió en un 30% con ese comentario de los patriarcados. Pues una vez que una vez que la Iglesia pierde esa esencia de... ¿Cuál es patriarcado? O sea, disculpa que te interrumpa, tío Brick. Las iglesias diferentes en vez de papa tienen patriarcas. Sí, ya lo sé, pero adentro del catolicismo, o sea, sé que están los mitas y todo el que eso. Mantiene oprimido a las mujeres, ese es esos patriarcados. ¡Me huevo! Ah, que es como un dios pero así de mi burgo, que está en todos lados, que es más... Creo que eso es lo que quiera estar diciendo. Es un patriarca aprobado por Dios. No, claro, como los bíblicos. Son cinco patriarcas, el de Jerusalén, el de Alejandría, el de Constantinopla, y el de Antioquía y el de Roma. ¿No? Pero acá de Roma dice, yo soy el patriarca supremo, yo soy el patriarca por encima. Y aquí traen mis chicharrones. Rompe esa esencia de la Iglesia. Y eso es lo que da origen a este acto terrible que de repente ustedes no están de acuerdo, pero para mí las cruzadas fueron terribles, ¿no? De repente las primeras tuvieron algo de bonito, algo romántico tal vez, y luego se volvió mucho más romántico con las historias que surgieron, pero como acto de la Iglesia en sí, es incorrecto, pues, ¿no? Lo que debía hacer el cristiano es morir, ¿no? Dar su vida, como sucedió en Roma, y de esa manera que se expanda más. O sea, pero me imagino que no estás diciendo de las cruzadas contra las expansiones y agresiones islámicas, sino las cruzadas, digamos, contra por mantener el dominio de Roma en Jerusalén o en Constantinopla. A eso es lo que te refieres. Sí, pues, sí. O sea, me refiero a que incluso en esa época que se llamó el Renacimiento, los literatos de esa época criticaban, o no criticaban a las cruzadas, sino que cuestionaban la misión del caballero en ese renacimiento de la caballería. En el siglo XII, por ahí, ¿no? Siglo XII, sí. Antes incluso. Y lo que sucede es que hay un mandamiento que dice no matarás, no asesinarás específicamente. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo con los con los cruzados, con los caballeros. Y lo que es bonito, caballeros, es la necesidad de trascendencia, del propósito de su misión. Eso era lo hermoso. Pero luego se convierte en algo que se va haciendo que es más más dudoso, ¿no? Es una misión cada vez más cuestionada. Y el mismo espíritu de esas misiones hace que se cometan esos grandes crímenes contra los mandamientos. pero no están justificados por digamos mantener la soberanía o la integridad del mundo cristiano ante los avances islámicos musulmanes, que me imagino que estás enterado de cómo el Islam se iba apropiando de tierras cristianas poco a poco, incluyendo la propia España. No, y luego inclusive las cruzadas fueron, o sea, los que pidieron ayuda al principio fue pues el mismo patriarca de Oriente en Constantinopla, a lo que sería pues el otro patriarca en Italia, que sería nuestro papa. O sea, esto sí, al principio fue en un símbolo de unidad del cristianismo contra el expansionismo musulmán que estaba asediando en ese momento lo que era el Imperio Bizantino, y lo que también estaba pasando en España. Entonces, pues yo la verdad, o sea, sí, a lo mejor sí podrías justificar de que después de la tercera cruzada, se empiezan a ver empiezan a surgir cosas muy trágicas en lo que se vuelven las cruzadas en el Levanto y en Egipto, en el que, o sea, a lo mejor se desvirtuó y nomás fue para que un grupo de nobles, pues en su mayoría franceses, pero pues también los italianos y alemanes, y británicos y de otras partes de Europa, pues pudieran mantener su coto de poder adentro de lo que era Bizancio y en el Levanto, o sea, ciertamente, o sea, siempre va a existir esa, digamos, corrupción del sentimiento original. Sí, pues políticamente está justificado, políticamente está muy bien justificado, pero en el cristianismo real lo que debería haber sucedido es una historia completamente diferente, porque se entiende como el imperio de los hombres, y el imperio de los hombres cae en un día. Pero también el cristianismo no tiene una a ver, ¿cómo se dice? No tiene un cuerpo de instrucciones políticas, que es por eso que no tú puedes tener, digamos, estados cristianos confesionales sin caer en teocracias, que es lo que históricamente pasó, ¿no? Entonces digamos, hay eso de darle al César, pues se da cierta apertura. Darle al César lo que es del César es darle cierta apertura a tener movilidad política. No es como el Islam, que tienes que seguir un patrón dado, digamos, en el mismo texto, en la misma escritura, en la misma doctrina de cómo debe ser tu estado político. Entonces esa separación de política y religión, que no es tan, digamos, no es tan marcada como es en los estados seculares hoy en día, porque se supone que la política debe estar informada por el digamos la religión confesional del mismo estado, pero o sea, no veo el problema, no veo la contradicción. Bueno, yo hago referencia a los mismos escritores de la época que dijeron que era una contradicción, porque ese mongol de Mahoma lo que hizo fue crear justamente una algo que sea contrario al cristianismo para poder atacarlo. Claro. Esa es la idea era ella. Entonces es una excepción el que se puedan tomar las armas cuando exactamente lo que surge es una revolución anticristiana. Esa era la idea de Mahoma. Porque él mismo le llama religión, un término latino, le llama a su creencia, a su superstición, le llama una religión. Su herejía cristiana, es como una herejía, prácticamente es como una herejía cristiana el Islam. Una herejía cristiana. Prácticamente es como el primer protestantismo. Sí, es como el primer protestantismo. Va a un extremo que no queremos ver. Eso viene directamente del diablo. No, pero es que el Islam hasta tiene bases aristotélicas y todo, como cierta parte del cristianismo. Es bien curioso. Sí, nos recogieron algo de la escolástica en ese entonces, porque en realidad recogieron un poco de todo. De todos los pueblos donde atacaban recogían algo. De los hindús recogieron el cero, ¿no? Y el cero. Sí, entonces, a ver, no sé, muchachos, si quieren seguir cavando este agujero bien profundo o si vamos al siguiente tema, que está tangencialmente relacionado, pero un poco más con la temática de Hispanoamérica, que es que tío Brave, cuéntanos del sincretismo religioso que se dio aquí en Hispanoamérica, específicamente en tu tierra de Perú. ¿Cómo? ¿Puedo terminar solamente por el tema de la universidad? Termina la educación. No, mentira. No puedes terminar, no regresamos a temas. Todo tiene que ser un tema nuevo. No, mentira, termina. A ver, porque en realidad la motivación de un estudiante, la motivación de un intelectual debería ser la contribución al mundo, ¿no? Pero lo que sucede hoy en día es que el intelectual tiene como motivación simplemente tener plata. Eso es corrupción inmediata. Eso es corromper ese espíritu de altruismo, ¿no? De las donas. Quiero saber más. Entonces, todas las personas que quieren saber más ya no estudian porque en realidad no hay ninguna manera de ayudar al mundo a partir del estudio, sino que su idea es quiero estudiar más para tener plata. Y los que más estudian, los que más títulos tienen, porque están motivados para un puesto más grande. Sí, o lo hacen como por los títulos universitarios, son los nuevos títulos nobiliarios hoy en día. Como ya no podemos, ya no tenemos reyes, ni duques, ni condes, bueno, pues tenemos másters y PhD y magísters y demás. Exactamente. Doctores. Claro, una cuestión de estatus. Durante toda la historia lo que ha sucedido es que uno quería imitar a la nobleza, y la nobleza que tiene actualmente es una nobleza banquera, ¿no? Sí. Nobleza del mundo, ¿no? De este imperio babilónico. Sí, nada ha cambiado, o sea, mucho ha cambiado, pero las bases no han cambiado. Igualito, lo que tenemos ahora es una élite, entre comillas, aristocrática, entre comillas, monárquica, pero que como el nuevo paradigma es que todos somos iguales y que en verdad todo eso es malo, tener reyes es malo, tener aristocracia es malo, entonces no tienen ninguna compulsión por seguir los deberes de la clase alta, de la clase élite. Entonces es como tenemos gente rica, pero no tenemos clase, o sea, no tenemos élite realmente, simplemente no tenemos clase. Sí, no tenemos clase. Pues, sí, es que la élite actual es de la edad de bronce, ¿no? Se trata de comercio y de bailes alrededor del fuego, ¿no? No hay una alta cultura, no nada. Y no entienden Occidente mismo, no entienden el conquistado y las tratan. Sí. No hay los deberes aristocráticos, pero siguen existiendo. Entonces, porque está el mito de que todos somos iguales y que algún día tú también puedes ser parte de esa élite, cosa que es mentira. Lo que pasa también es de que, o sea, esto es muy conveniente para las clases la plutocracia que tenemos ahorita en el mundo porque como tú dices, o sea, es gente que vive con todos los privilegios de tener esta nobleza o este estatus social, pero sin ninguna de las obligaciones. Y aparte, como están, digamos que ocultos, porque no todo mundo somos iguales, no tenemos reyes, no existe jerarquía. Pueden existir tras bambalinas, tras el telón, con todos sus privilegios. Nadie sabe quién son y, o sea, terminan destruyendo a su misma nación, porque ahora sí las mismas élites pueden hacer lo que siempre han querido, y siempre es digamos el impulso de inclusive humano, o sea, de que, o sea, ya alcanzas este estatus y este poder, y, o sea, te quieres consolidar en y, o sea, quieres más y más y más y más, y nomás se terminan juntando entre ellos y, o sea, están completamente desconectados de su pueblo. ¿Vieron la noticia de la novia del príncipe de Inglaterra? No. Que sí, que tiene una novia que es mulata o algo así. Ah, sí. Ah, pero lo más importante, además de que sea mulata, es que prácticamente es literalmente una prostituta. También, sí. Pero es una manera también de decir, mira, cualquier persona puede acabar viéndose en medio de la nobleza si se dan las circunstancias. Eso viene desde mucho antes, especialmente con la nobleza inglesa. O sea, por ejemplo, Lady Di fue digamos. Ella era civil, ella no era noble. Sí, pero inclusive viene desde antes. Creo que esto empezó cuando ya se volvió un problema, fue en la Segunda Guerra Mundial con el rey que lo hicieron, o que iba a ser rey, que lo hicieron abdicar por cuestiones políticas con los nazis y todo eso, porque estaba saliendo con una plebeya, por así decirlo, civil. Porque ella está, porque este rey que, o este príncipe, que ya se me olvidó su nombre, estaba saliendo, o estaba cortejando a esta persona, pues que no tenía nobleza, Y pues estaba pues a favor de pues establecer un diálogo con los nazis pues para pues a un cese al fuego. Le empiezan a pegar políticamente de que está saliendo con esta persona y no sé qué, y pues ya tiene que abdicar al trono, por así decirlo. Entonces este es un problema, se podría decir, ya perennial, inclusive adentro de la clase aristocrática y pues en específico de los ingleses. Bueno, los ingleses son ingleses, son un tema aparte. Deberían, el mayor pecado de España fue no aplastarlos cuando pudieron. En fin. Sí, pues, sí. Lo que me recuerda también es mestizaje. ¿Perdón? Sí, te perdimos el audio, ¿sí puedes volver a hablar? Sí, ya estoy, se me desconectó el micrófono. Bien. Sí, no te apures. Pero lo que sucedió fue que me has hecho acordar ahorita acá a poder legitimar un imperio netamente peruano. Lo que hicieron fueron casar a las noblezas, ¿cómo se llaman estos matrimonios? ¿Cómo se llaman estos tipos? No me acuerdo. Déjame ver, justo tengo acá. Fue un matrimonio arreglado, ¿verdad? Sí, pues ellos estaban casando entre dos noblezas diferentes, o sea. Hey. Sí, la idea era justamente que ellos no querían que España tenga este poder sobre el Perú, ¿no? Sobre el virreinato mismo. Y lo que hicieron fue, vamos a casar a la nobleza cusqueña con la nobleza española para poder tener para poder legitimar este nuevo imperio que queremos crear. Uh-huh. Curioso eso. Pues lo mismo pasó aquí en México. Mira, yo te puedo decir por experiencia, hay gente que yo conozco que a lo mejor Tremus me puede corregir en eso, en esto, pero yo conozco gente que, por ejemplo, es apellida Moctezuma. Y es gente sumamente blanca, o sea, de ojos de color, con tez blanca y todo eso. Pero en su pasado, a lo mejor se remonta pues a ese pasado prehispánico de la conquista, cuando se estaban concretando estas uniones para cimentar el poder del Imperio Español pues adentro de la Nueva España. Entonces, pues pasó en todos lados, pasó desde la Nueva España pues hasta allá con ustedes en su provincia. Sí, pues, sí, acá está, mire. Era el matrimonio de Beatriz Coya Inca, hija de Sayri Túpac. De Sayri Túpac debe ser descendiente de algún Inca, con el capitán Martín de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio, y que había Túpac Amaru. Entonces, o sea, los españoles básicamente vinieron aquí y es que sí, así fue la conquista, o sea, no fue una conquista. Obviamente hubo conflicto bélico y guerras y demás, no todo fue paz y amor, pero fue más como diplomacia, como hubieran hecho en Europa. Es como, bueno, aquí hay un estado con una jerarquía de nobleza, agarramos y nos casamos con las princesas indígenas, por ponerlo así. Sí, pero eso fue promovido por los jesuitas, o sea, eso fue promovido por la iglesia misma, y más bien la lanza española no estaba de acuerdo. Ah, sí. Cuéntanos más sobre eso. De alguna manera en la historia se retrata que que los jesuitas fueron como los salvadores o los héroes, ¿no? Ellos quedaron como los buenos. Y en Cusco todavía lo perciben así. Creo que eran los buenos. Eran los que, ellos quieren salvar al imperio el andino, así decirlo, o nuestro legado, lo quieren salvar haciendo este matrimonio. O sea, la verdad yo no tengo una opinión personal respecto a eso, lo tomo como un tema histórico, como una descripción de la historia, pero no, ¿cómo juzgarlo, no? ¿Cómo saber que si era correcto o no? A pesar de que era un mestizaje, es decir, ¿cómo me puedo ir con mi hispano al mismo tiempo, no? Sí, pero, pero vamos a ver, más allá de lo del que pasó en el, cuando pasó. ¿Cómo diagnosticaría, o sea, los resultados que estás viendo hoy en día, cómo los diagnosticarías? ¿Cómo ves la situación en Perú con eso? ¿Cómo lo veo? Me parece que el mestizaje en realidad era innecesario, ¿no? Innecesario. De repente en ese momento se habrá percibido necesario por un poco esta megalomanía que no la puedo negar, ¿no? Los admiro mucho, incluso yo reconozco a los reyes de España como mis reyes, ¿no? Pero había una avaricia, había un sentimiento de ¿cómo se le dice? Greed en inglés. Sí, avaricia. Sí, avaricia, exacto. Es que ciertamente, o sea, la realidad política, o sea, es de que sí, o sea, ¿para qué sales a conquistar si no vas a ganar nada? O sea, es por eso sales a conquistar, especialmente en aquella época, o sea, y lo puedes ver con las cruzadas y todo eso, y hasta el día de hoy, o sea, sí, hasta cierto punto lo que dicen los libertarios tiene razón, o sea, ¿quién se beneficia? Cubono. O sea, alguien tiene que terminar ganando y alguien va a terminar ganando sus arcas de cierta manera. Pero pues, independientemente de eso, o sea, y Tercio también, Tercio y yo lo entendemos así, o sea, fuera de temas de pureza racial y todo eso, o sea, hubo una discusión adentro del Imperio Español precisamente por el mestizaje, y por la misma iglesia tuvo que intervenir pues para decirle que los indígenas, para empezar, tenían alma, y segundo, de que pues el mestizaje no era incorrecto porque, o sea, a lo mejor algo de realpolitik hay que aplicó la misma iglesia y pues ciertos sectores de lo que sería la realeza española. De que, ok, bueno, no vamos a hacer mestizaje, pero pues no, ¿cómo vamos a llevar a nuestras familias, lo que son civiles, mujeres y niños, a este nuevo mundo cuando todavía estamos en un proceso pues bélico de militarización? O sea, no puedes llevar a estos colonos, por así decirlo, pues para pues de que pues esta misma realeza y pues los soldados y todo eso pues se puedan reproducir con su propia gente, porque pues simplemente, o sea, no ni van a querer venir, y segundo, los vas a estar poniendo en un riesgo completamente innecesario. Sí, pues, ¿tú cómo lo ves? O sea, es decir, ¿acaso hubiera sido posible que en México las que existían ahí, mayas, aztecas y los distintos los hayan podido coexistir con los españoles, volverse cristianos y luego de alguna manera conservar este legado cultural sin rebelarse luego contra ellos? O sea, si no hubiera existido mestizaje. Así es, si no hubiera habido mestizaje, lo que se hubiera producido probablemente es, como yo lo percibo acá en Perú, una guerra civil inmediata, ¿no? O sea, claro. Tú le estás dando la nobleza. No, hubiera tenido que pasar lo mismo que en Estados Unidos, o sea, exterminio. Así es. La pregunta es, ¿hubiera sido inmoral si se hubiera tomado la decisión de decir no al mestizaje, por decirlo de un modo? ¿Cómo? Sí, digamos que la decisión de España en ese tiempo hubiera sido no haber mestizaje. ¿Hubiera sido inmoral esa decisión? No hubiera sido una inmoral. Cuestión de libre albedrío. Para nada. Pero también tienes que ponerte a ver no podemos empezar, también estamos cometiendo un error aquí, o sea, no podemos traer nuestros propios valores a los de aquella época del siglo XV, siglo XIV. No. De hecho, no son los propios valores, sino es justamente con la comparación que hicieron con Estados Unidos, son comparación con otros valores que había en esa época que otros imperios tuvieron, porque yo creo que precisamente fue la sola escritura lo que impulsó mucho a los protestantes a tener políticas. Es otra historia, tampoco no quiero meter a Estados Unidos mucho en esto, porque, o sea, también, porque son anglos. Son anglos, y luego también aparte, o sea, la historia del yo te lo puedo decir como norteño, o sea, los españoles intentaron cristianizar a los apaches y los comanches y a los demás tribus del norte de América, y fallaron absolutamente, igual que los mismos anglos cuando los intentaron cristianizar también fallaron, o sea, no era posible. O sea, y mucha de la gente que hoy en día se supone que es católica de esta población que tiene orígenes de lo que dice Paul, que aún hoy en día hay, realmente es muy dudoso que se puedan contar como católicos, porque pues son gente que no te sabe ni siquiera explicar en qué consiste eso de que son católicos, la iglesia, nada, es nomás. Mira, o sea, también aquí vamos a otra cosa, o sea, tú eres católico, tú eres católico por el hecho de que te bautizaron, y ya. Lo que tú estás haciendo es de que son malos católicos, ok, bueno, yo también soy un mal católico en ese caso. No, o sea, pero me refiero a que... A que no tiene, o sea, que muchos son gente que, por ejemplo, hoy en día la música norteña promueve mucho lo que es el libertinaje sexual, ¿no? La infidelidad y todo ese asunto. Uh-huh. Y se supone que, en teoría, aunque seas una persona pecador como cualquiera y en algún momento la cagues, no vas a andar presumiendo de que sí, a huevo y no sé qué, ¿no? ¿Qué? Entonces. Sí. Hay otra cosa, mira, en la época medieval, tú puedes encontrar pergaminos en donde el pergamino era carísimo de hacer a comparación del papel. O sea, la misma gente se tomaba el tiempo y pues gastaba recursos para hacer eso, en donde tenían dibujos en donde ves a mujeres desnudas montando un pene gigante en forma de así como un animal o algo así, o una mujer agarrando de un árbol en vez de manzanas cosas en forma de pene. O sea, la vulgaridad y la perversión siempre han existido adentro de la humanidad y de nuestras sociedades. Lo existieron en el periodo medieval cuando éramos muchísimo más cristianos y católicos de lo que somos ahora, y lo seguirá viendo. El hecho de que ahorita la música norteña tenga todo. O lo que vaya a venir en un futuro es independiente de lo que es la cuestión de si eres católico o no. Bueno, fue un mal ejemplo. Tal vez un ejemplo mejor sería, por ejemplo, un misionero en África, uh-huh, que va y los niños son muy pobres y tienen una vida muy simple y les da de comer y les da misa y les trata de explicar lo que es el cristianismo. ¿En qué punto se considera que estos africanos, digamos, son cristianos? O sea, en el momento en el que tienen conocimiento de qué porcentaje de la teoría del cristianismo, por así decirlo, se puede considerar que tienen el grado de información necesaria como para tomar una decisión informada, digamos. Mira, o sea, hay casos en los que sí hay herejía y la misma iglesia lo ha permitido. O sea, yo tengo un artículo que puedo compartir ahorita aquí, en donde el Santísimo Papa Juan Pablo II dice de que pues el vudú es completamente católico, y no hay nada malo con el vudú aquí en América Latina. Hay cuestiones políticas atrás de todo eso que está diciendo el Papa, y yo no estoy diciendo de que pues ahorita hay cosas de que está haciendo la iglesia de las cuales yo desapruebo, pero muchísimo, como eso. O sea, para mí, el vudú es una completa herejía, y pues también todo ese tipo de cosas que salen como la Santa Muerte o cosas que se practican en África de que, okay, se dicen católicos pero están practicando otro tipo de cosas que se podrían considerar herejías ya. Sí, que de hecho, uh-huh, es parte de su misma cultura, pero yo creo que herejía es elevarlo demasiado alto, eso es simplemente idolatría. Son herejías. Adorar imágenes falsas, o sea, todavía la idolatría es una herejía. Todavía las herejías se basan en el cristianismo, son alguna distorsión del cristianismo como el gnosticismo, cosas así, pero esto, uh-huh, ni siquiera está basado en la historia de Abraham, Dios, no tiene nada de eso como referente, son sus ídolos falsos, ¿no? Sus falsas deidades que tienen ellos. Bueno, a ver si alguien más quiere opinar aquí porque ya hablé mucho. Bueno, es muy curioso lo que dices, porque también hay muchos huacos aquí de las culturas prehispánicas que tienen referencias sexuales muy fuertes. Yo más bien me pregunto si es que eso es una característica de los mongoloides, que es la misma raza que se desplazó aquí a América, o si eso tiene que ver con el ser humano en general, porque los japoneses también tienen bastantes referencias sexuales en su cultura. te vas a Roma, inclusive en Roma, si te vas a los baños públicos, y se han encontrado, por grafitis de eso, en donde hay digamos, están describiendo, posiciones sexuales muy explícitas, allá pornográficas, o sea, eso también existe en el mundo occidental, o sea, podemos buscar excepciones y excepciones, o sea, a lo mejor podríamos decir, sí, es posible que el indio, el mestizo, fuera de cualquier factor externo, pues tiende más a lo que nosotros consideraríamos como perversiones sexuales o unas prácticas sexuales que pues a nosotros no aprobaríamos del todo. Sí, pues, sí, claro. En todo caso, eso de Roma es un tiempo y la música norteña no es producto de la industria, no tiene que ver tanto con una identidad del pueblo. Pero poner en los huacos, en las estatuas, en estas cosas, ya, o sea, en los oficiales de la cultura, referencias sexuales tan fuertes, siempre me ha hecho dudar si es que existe alguna conexión entre la misma raíz mongoloide con la sexualidad. Lo que dice Paul es cierto en cuanto que el ser humano, incluso llamémosle europeo, blanco, ario, lo que sea, cuando no tiene un referente moral sólido, se vuelve como el mínimo común denominador. Eso no hay duda. Cuando no tiene una buena guía, se vuelve como cualquier mínimo. Pues ahorita lo estamos viendo con la industria pornográfica, o sea. Sí, pues, sí. Eso, quien no lo pueda aceptar está ciego, no quiere ver la realidad, eso es así. Exacto. Sí, pues, pero por lo menos el tema del mestizaje acá, ya volviendo a ello. Sí. Que me pongo a pensar en no solamente las referencias sexuales y la cultura tan fuerte que existía acá en los pueblos andinos, sino en este exceso en general que existía en las culturas de toda América, ¿no? Sacrificios humanos donde se les sacaba el corazón y o aquí mismo donde el exceso era donde se sacrificaban niños, bebés en los cerros, pero un exceso muy fuerte era que los incas se creían hijos del sol mismo. No era tal vez como en Roma, donde uno puede decir, ah, mira, Rómulo y Remo son, no sé, pues fueron personas en algún momento, ¿no? O el mismo Genghis Khan que se le había amamantado una loba también o algo así. Sí, ancestros, una historia, eso va ligado a una historia. Cuando no tienes registros históricos ni nada, tu referente es nomás el mundo que te rodea. Eso puede ser muy pequeño. Sí, pues. Sí. Pero de alguna manera en Europa, todas esas cosas al final se reducían a algo muy terrenal. Zeus, una tumba. Es decir, fue un rey en algún momento pero fue un personaje tan importante, tan grande que se llegó a convertir en Dios. Pero llamarse hijo del sol, que es algo que tú ves en el cielo y que adoras como un dios en esa época, es demasiado excesivo. Y fue un poco también la misma razón por la que ellos no querían mezclarse. Los mismos incas no querían mezclarse con otros pueblos andinos. Eran muy celosos con su sangre, porque su sangre era divina. Sí, también de cierta manera los aztecas hacían algo parecido. A lo mejor no eran tan recelosos como los incas, pero eran extremadamente brutales, yo diría que aún más brutales que los incas. Sí, era muy violentos, ¿no? De más, sino preguntarles a sus vecinos. Sí, es bastante. Tú, no sé si tú sabes de la historia de una princesa, o sea, del rey de otra, el jefe de otra tribu mexica, le dio en matrimonio a su hija a uno de los nobles aztecas. Y, ¿sabes? Se casaron y demás, y el señor se regresó a su tribu, a su aldea, dejó a la esposa con su nuevo esposo azteca. Y cuando la volvió, cuando fue un momento de ir a visitarla, que su nuero lo recibió con la piel de su hija. O sea, la tenía puesta como un traje. Ese tipo de salvajadas hacían los aztecas. ¡Bah! Sí, no sé si sabías que eso pasó. No, tengo idea. No, en realidad no sé mucho sobre aztecas y mayas. Bueno, pero entonces ese es el tipo de historias que se escucha sobre ellos. Háblanos de los andinos, pues, para eso te trajimos, hombre. Bueno, en realidad las historias de los incas son contadas noblemente porque el indigenismo se ha encargado de eso aquí, pero por ejemplo, no se cuenta la historia de que ellos llevaban los mismos historiadores españoles escribían que ellos llevaban oro, pedazos de oro en sus prendas, y los llevaban como si no valieran nada. Simplemente se los ponían los que no eran nobles. Una persona de la calle, cualquiera, un ciudadano común, lo veías andando con pedazos de oro en su ropa. Pero el tema este de la idolatría era, sí, muy fuerte. Al tipo este, Atahualpa, por ejemplo, le cambiaban de ropa a diario. Es decir, ningún día usaba la misma ropa. La quemaban después de haberla usado. ¿Quemaban después de haberla usado? La quemaban después de haberla usado. Y la tejían el mismo día. La tejían de piel de murciélago. Dios mío. Eso en nuestro círculo se le llama signaling. Sí, pues, sí. Y es muy curioso porque el nivel de adoración que tenían por un ser humano, y cómo ellos mismos se consideraban hijos de dioses y de origen divino y de origen completamente misterioso. Ellos habían emergido del lago Titicaca. Era es una cosa fantástica, ¿no? O sea, cómo alguien puede creerse tanto, ¿no? Por así decirlo. Eso evitó bastante el mestizaje, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos, así como no querían mezclarse con otros pueblos andinos, tampoco querían mezclarse con los españoles. Porque claro. Sí, o sea, cuando se dieron cuenta de que, mira, solamente son humanos, ¿no? Luego de que ya pasó todo el evento de la conquista, donde estos son los hombres blancos que habían predecido nuestras historias y ahora están aquí, ¿no? Entonces esto es algo parecía destinado todo, ¿no? Lo que había pasado. Y los mismos españoles veían, mira, tienen un ídolo solar como lo tenía Roma. Es como si fuera una Roma a punto de convertirse en cristiana nuevamente. Entonces, mucha superstición hubo en ese encuentro, pero una vez que pasa toda esta ilusión y se dan cuenta de que son humanos, ¿no? Entre ellos se reconocen como humanos, los incas y la nobleza incaica decide ser un poco celoso con su sangre. Claro, es normal, o sea, ese tipo de buscar la preservación y de no mezclarse es natural cuando lo puedes lograr. O sea, que cada quien como que prefiere estar con lo suyo propio. Sí, es en realidad lo que debería pasar. Cuando uno habla del mestizaje, y que es lo que tenemos que hablar si hablamos de sincretismo, ¿cómo es que lo percibe el cristianismo originalmente? Es que en realidad debería vivir cada cultura con su propia cultura y que no es necesario el mestizaje, puesto que la unidad, el consenso moral entre ellos es el cristianismo mismo, no una raza. Claro, o sea, estás diciendo que lo que le uniría sería la fuente teológica y moral, no sería nada racial. O sea, no se reduciría a lo material de la raza, es lo que estás diciendo. Sí, pues, originalmente se concebía el Estado como el Volk, ¿no? Como el en Europa era el Estado, raza, lenguaje y religión, o superstición, ¿no? Pero cuando llegan esos imperios grandes, cuando llega el imperialismo, verdadero, ¿no? No el neocolonialismo anglo, sino el imperialismo de Sumeria, de Roma, católico, ¿no? Pues. Incluso antes, Roma misma, ¿no? Tenía egipcios, tenía judíos, tenía tenía distintos pueblos que no se mezclaban entre ellos necesariamente. Tío Brave, no sé si tú estás al tanto de las obras de Gustavo Bueno. Un poco he escuchado, pero no lo he leído. Bueno, siempre veo que lo mencionan. Sí, Gustavo Bueno tiene, él hace una distinción entre un imperio generador y lo que es un imperio generador y un imperio depredador, porque, o sea, al igual que, digamos, ni el o sea, vamos a ponértelo así, mi posición es que, por ejemplo, el mestizaje es una cosa que pasa en la naturaleza, no es, dependiendo del contexto o como lo estés viendo, no es ni bueno ni malo, o sea, simplemente algo que pasa y tienes que como tratar de entenderlo bajo sus propios términos. Lo mismo pasa con los imperios, o sea, no es una cuestión de que hay el imperio inmediatamente malo, sino que tienen, es una cosa que pasa, o sea, la humanidad ha estado generando imperios por miles de años, es algo que parece que no podemos dejar de hacer, tiene consecuencias buenas como consecuencias malas, es simplemente una cuestión de ver qué tipo específico de imperio estás con qué tipo de específico de imperio estás tratando. Entonces él dice que, este Gustavo Bueno dice que un imperio generador básicamente es un imperio que busca generar otras ciudades, no busca simplemente explotar a la población o depredar a la población nativa para expandir cosas como el comercio o algo así. Que eso no quiere decir que en la vida real no haya depredación o que no hayan excesos o no hayan abusos en un imperio generador y que no hayan, digamos, ciertos focos de generación de cosas en un imperio depredador. Pero que, vamos a ponerlo así, el contraste más grande entre un imperio generador como Roma o España y un imperio depredador como Inglaterra, es que Inglaterra iba a un sitio y lo que hacía era poner factorías, ¿entiendes? ¿Sabes? No buscaba integrar a los nativos ni en cambio tú ves en Roma lo que tú estás diciendo, pues bueno, simplemente están bajo yugo romano, pero mira, tienen todos estos beneficios, todos estos acueductos, todos estos caminos y lo que vamos a hacer es darles las herramientas a ustedes para que como romanos pues, perdón. Me quedo dar cuenta de algo súper autista, lo que estás pensando. Hice una conexión, por ejemplo, con StarCraft. O sea, te pones a ver cómo ponen a los Terrans. O sea, ¿qué es lo primero que hay? Hay un command center de donde salen los robocitos que agarran los minerales. Y lo que haces inmediatamente después, pones otra fábrica que empieza a explotar otro recurso natural. Y después, inmediatamente después, pones un búnker y unas barracas para empezar a sacar soldados. O sea, la concepción, ¿cómo se, digamos, expresa en sus productos culturales, del anglo, pues su mismo ethos, por así ponerlo? O sea, hay esa conexión así como que... Es un juego que me gustaba mucho. No, está muy bien, está muy bien pensado, 2018, de hecho. El video game. Autismo total. Tuve que decirlo porque se me iba a ir así como que. No, autismo total. No, está muy bien, es un muy buen ejemplo, digamos, con una cuestión moderna explicando lo que sería un ejemplo, un imperio depredador. Sí, la idea, digamos, popular de lo que es un imperio es un imperio depredador justamente porque los últimos imperios que hemos tenido han sido imperios depredadores. La idea de un imperio generador, quizás en argot popular, puede ser el corto de la película La vida de Brian. No sé si saben cuál es. He escuchado mucho esa película, pero bueno, no sé si la vi. Tío Brave, ¿no sabes qué película estoy hablando? No veo películas más que esta. Ah, ya. Lamentablemente. No, bueno, es una película de inglesa, de hecho, del grupo de comedia de Monty Python. Se llama La vida de Brian. Pasa en Israel. Es un poco como una película en chiste en cuanto a Jesucristo, pero Jesucristo no sale, ¿ok? Pero están los judíos y hay un grupo de como de fariseos que están hartos del Imperio Romano y que están planeando una rebelión. Entonces está el diálogo de como, bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y entonces uno dice, bueno, hicieron el acueducto. Bueno, además del acueducto que han hecho los romanos por nosotros, bueno, los caminos. Bueno, ok, hicieron el acueducto y los caminos. El clip, exacto. Bueno, y así van nombrando un montón de cosas que los romanos han hecho por los israelitas. Y entonces, ¿sabes? Al final es como, bueno, además del acueducto, los caminos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, absolutamente nada. Bueno, ahí ven. Entonces, ese es como ese sería la contraparte, eso es lo que sería un imperio generador. Y bueno, nada, a lo que voy es que fíjate que ya se me... Ahora lo que quiero es jugar StarCraft gracias a Paul. No, mentira. Es que son dos raíces... Y volvemos al protestantismo y al catolicismo. El imperio que surge de ellos es un imperio protestante que era un poco chauvinista, ¿no? Con sus mismas razas. Era como que nos asentamos aquí y nosotros somos el pueblo, ¿no? Y bueno, ellos que sean su propio pueblo y los explotamos, ¿no? Sí. Lo que pasó en África, lo que pasó en la India, incluso en China, del imperio inglés no queda nada, casi nada. En cambio, tú puedes decir que... ¿Qué pasó? Yo diría que en India sí queda algo. Sí queda algo porque, o sea, tienen mucha reverencia todavía al día de hoy a lo que es el estatus inglés. India sí lograron crear algo. En África claro, tendrías que ver caso por caso. Al estatus del explotador. Todo el mundo quería llegar al sí. nivel del tipo que mandaba para explotar ellos. Exactamente. No, pero pues también hicieron lo que tú dices. O sea, también hay que darle Ya no, o sea, me van a decir que pro anglo pero pues también, o sea, si nos vamos a ver caso por caso, porque yo me gusta esa idea del imperio generador y el imperio depredador, pero bueno, o sea, si nos vamos a establecer estas vertientes, y a lo mejor me tengo que poner a ir a Gustavo Bueno, pues para que realmente me haga clic, o sea, okay, ¿dónde radica la diferencia? Porque tú lo que me acabas de mencionarte, o sea, en India pues crearon los ingleses el sistema de ¿cómo se llama? De riego, de irrigación más grande del mundo en aquel momento. Luego lo que son los trenes, o sea, no solo fueron y de que voy a explotar a los mendigos hindús, acabaron con lo que era la expansión musulmana dentro de India, que estaba a punto de desaparecer a todas las culturas que había dentro de la India, o sea, sí, generaron algo ahí. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? Porque yo quiero llegar a eso. O sea, si fueron capaces de crear eso y pues crear todo montón de beneficios que al día de hoy todavía, pues, o sea, todo lo que es India ahorita es gracias a los ingleses, si no, no sería nada. O sea, serían musulmanes ahorita. Yo creo que todo bueno, pues. Es español y tiene narrativas prohispánicas. O sea, obviamente sí. Va a tener sus sesgos, pero vamos a llegar déjame, a lo que es, en dónde radica la diferencia. No, o sea, efectivamente, un imperio generador no es... Porque eso nomás son efectos. Claro, o sea, pero no son solo efectos, este es el punto. O sea, un imperio generador, en efectos, no todo es color de rosa y no es que hay, bueno, sí, sabes, llegaron los romanos, y todo fue, o sea, los romanos le hicieron un genocidio a los galos y demás, y conquistaron por la fuerza, y obviamente se apropiaron de dinero y se apropiaron de terreno y demás. O sea, hay depredación en un imperio generador y hay generación en un imperio depredador. No es una cosa maniquea, ¿sabes? Sería tonto decir que los ingleses no produjeron nada, no le dejaron nada a las personas, a las tribus que conquistaron. O a las tribus no, a las sociedades que conquistaron y demás. La diferencia radica en dos cosas, pues, particularmente. Una, la concepción misma filosófica del imperio. El imperio inglés, específicamente en el siglo XIX, no tiene una concepción filosófica de sí misma más que como empresas privadas. De hecho, el imperio como tal... lo puedes ver en que simplemente ellos daban contratos. Sí, la compañía de las Indias y todo eso. Sí, exactamente. O sea, no era una... No, perdón. O sea, no era que ellos tenían la misión de britanizar África, sino era como, bueno, Cecil Rhodes es un empresario inglés y quiere montar una fábrica en África, entonces se le da una... como un permisillo y así fue como se empezaron los países africanos ingleses. Rhodesia. ¿Sabes? Perú no se llama Pizarrolandia, ni México se llama Corteslandia, ¿entiendes? No, sí, y la misma Rhodesia acabó por traicionar a su propia población, pero de hecho justo lo que iba a decir... Se podría decir aquí también lo mismo en cuanto a los españoles, los mismos criollos y gran parte de la población terminó dándole por la daga por la espalda al imperio español. Exactamente, sí, exactamente. O sea, pero ya eso no es, ya eso no es tanto sí, punto España, de parte, perdón. Sí, o sea, no fueron los criollos que se independizaron los que conquistaron América. Pero eso que dices de que el imperio inglés tenía una justificación filosófica insuficiente para su existencia, eso es muy cierto, y de hecho desde el mismo punto de vista de la, bueno, reforma protestante. A ver, yo espero, antes de llegar a todo eso de filosofía, o sea, ningún imperio, inclusive el español, los reyes de España no se sentaron con todos los aristócratas de aquella época y dijeron, bueno, ¿cuáles son nuestras bases filosóficas para conquistar las Américas? Lo hicieron, independientemente de cómo haya sido el proceso, okay, los ingleses lo hicieron por medio de empresas, el Imperio Español lo hizo por medio de encomiendas. De encomiendas, y más directamente, por así decirlo. Pero sí lo hicieron, sí, pero fue así. El Imperio Español fue concebido como un imperio para expandir el catolicismo. De hecho, el debate de Valladolid, en el que los españoles mismos se preguntan, bueno, ¿es moral lo que estamos haciendo en este momento? La iglesia y la corona determinaron que era moral solamente si era para expandir el cristianismo o el catolicismo, que ellos no tenían ningún derecho a ir a las Indias a explotar a esos pobres indios económicamente y extraerles de la riqueza lo que sea por ese mero lucro. Entonces tuvo que ser concebido como un imperio católico, como un imperio la iglesia tuvo esa influencia. Sí, la iglesia tuvo esa influencia, que es de hecho por lo que ves que uno de los primeros actos es nombrar súbditos de la corona a todos los habitantes de las Indias. O sea, es básicamente, de nuevo, todo esto se tiene que separar, todo lo que estamos hablando se tiene que separar de que la fricción en la vida real te lleva a que hayan abusos, excesos, incluso... Eso no me importa. Eso no me importa, o sea, yo entiendo la realidad del conflicto humano. Pero por eso te estoy diciendo que sí hubo un trasfondo filosófico, teológico, detrás del Imperio Español, detrás de la razón de ser. Acuérdate que el Imperio Español no comienza cuando se expande en América, se expande en la misma península. Sí, sí, con la Reconquista, o sea, sí, eso sí lo entiendo bastante bien, eso tú me lo has puesto muy en claro, y sí lo entiendo perfectamente bien de que el contexto histórico de España es muy diferente al resto de Europa, porque básicamente se tuvo que reconstituir como un pueblo y una nación de básicamente nomás haber estado en la punta norte de España como católica, y después de eso pues poco a poco empezar a crecer y pues básicamente volver a reconquistar, o sea, no era sacar una bola de invasores, sino ya era sacar a un grupo de gente pues que ya estaba establecida, y se podría decir que pues ya se habían hecho nativas después de haber estado ahí durante casi cientos años, y cientos de años. Claro, uh-huh. Claro. Después casi mil años estuvieron ahí. Entonces, entonces lo que dices es muy cierto. O sea, porque desde ahí puedes ver que hay una concepción más profunda que la simple tensión de tener tierras o lo que sea, porque había como un equilibrio tenso, dinámico entre las fronteras del Islam y el cristianismo, pero que ya existían, pues, ya llevan 800 años ahí. ¿Por qué una reconquista del territorio? Porque acuérdate que España, o sea, es que acuérdate que tienes que tener todo esto en consideración. O sea, no solamente es la reconquista de que reconquistaron Iberia, los botaron del Mediterráneo, sacaron al Imperio Otomano del Mediterráneo y se fueron y conquistaron todo un continente, que no es que conquistaron de que ay, se robaron el oro, sino que convirtieron en católica a la población. Y ahora tío Brave nos puede comentar de qué tan no católicos en verdad son los indígenas en la selva o en la sierra o lo que sea, pero o sea, de que América es católica en un sentido amplio y general, no hay duda. Una manera de verlo es que el catolicismo, digamos, monárquico de la época de los reyes católicos puede considerarse que fue la ideología de Estado del Imperio Español, mientras que con los anglos lo que tuvieron fue algo que desde el mismo punto de vista de los protestantes se considera una herejía, que es la teología de la dominación o Dominion Theology, que es la teología que dice que deben mandar por encima de las demás naciones y tenerlas subyugadas. De hecho, es lo que nuestro amigo, digo, y estimado para mí, Musonius Rufus, esa es su línea teológica protestante que él tiene. Ellos, esa es la ideología de su imperio. Como un judío. ¿Como un judío? ¿Cómo un judío? Ellos tienen esa idea de que ellos tienen que ser la nación que gobierna sobre las otras. Ah, sí, claro. Es que de ahí viene lo que se conoce como israelismo británico, que es la, bueno, pero interpretado muy diferente en esa época, que era la idea de, no lo que ahora se dice de que Europa es verdadero Israel y todo eso, sino de que tanto los judíos como los británicos son los descendientes de la gente de la Biblia, pero ellos, o sea, eso todo surgió porque no me acuerdo qué judío convenció a una persona de la nobleza inglesa. Bueno, esto venía pasando desde época de la reina Elizabeth con el cabalista John Dee, pero la logró convencer de que estaban emparentados, porque claro, como decíamos hace un momento, tenían un estilo de vida basado en danzas alrededor del fuego y cosas así. Entonces llega este judío y le empieza a decir, sí, mira, nosotros somos el pueblo elegido, y sí, de hecho, ¿sabes qué? Tú y yo estamos relacionados, yo lo sé, tuve este sueño, bla, bla, bla, bla, bla, y la logra convencer. Y de ahí sale la idea que en ellos se tenía que cumplir las promesas a Israel, pero a través del Imperio Británico. O sea, realmente es una herejía, porque si eso fuera cierto, se cumpliría sin necesidad, como hace rato decía Paul, de que una entidad política tenga que decretar que así lo sea, ¿no? Sino simplemente por ser voluntad de Dios sucede, imperio o no de por medio, no sé si me explico. Claro, y esa idea, eso es lo que sucede con Estados Unidos. Okay, sí, es una tergiversación. Estados Unidos, bueno, vean, exactamente, vean cómo hace Estados, aunque Estados Unidos también tiene fases, de nuevo, no es un blanco y negro, no es un binario, porque Estados Unidos intentó generar en cuestiones en Puerto Rico al principio, en algunos de los puntos en la historia de Puerto Rico, en las Filipinas también, pero en general Estados Unidos lo que hace es va y manda sus empresas, que lo que hacen es digamos, generar más consumo para sus cuestiones y ya está. Eso es lo que hacen, que es lo que siempre se han quejado los de izquierda en Hispanoamérica, de la explotación americana y todo, y de los grandes capitales, pues es eso, es simplemente, nada, van y lo, en Perú, las mineras internacionales, aquí no se está forjando una empresa, digamos, una capacitación de los peruanos para ellos montar sus propias empresas mineras una vez que el capital extranjero se caiga. Simplemente hay una explotación, el capital viene, explotan y en lo que se acaba o se quieren ir, se van y no queda nada. Es que es lo que pasó en el resto del Imperio Inglés, a pesar de que hayan dejado, o sea, porque obviamente no van a ser tan mezquinos de que iban a desmantelar los rieles del tren y demás, pero okay, dejaron los rieles, pero no queda nadie que sepa manejarlos, ¿entiendes? Entonces no. Y fíjate la diferencia de cómo un anglo es necesario que un judío le haga creer que son emparentados y él es también el pueblo de Israel, a un íbero o cualquier español que dice, ¿de qué hablas? A mí no me tienes que convencer de nada. O sea, desde tiempos del apóstol Pablo, aquí vino a predicar a la península, esta comunidad cristiana ha estado aquí desde la fundación, ¿de qué me hablas? O sea, yo no tengo necesidad de ninguna justificación. Esto es algo ininterrumpido desde su incepción. Claro. Sí, pues qué terrible. Y todavía hasta ahora se lo creen algunos. Ah. Pero bueno, no sé qué más se pueda. Tío Brave, ¿tendrás algún comentario al respecto? Háblanos sobre la situación en Perú. ¿Cómo pondrías en contexto de lo que hemos estado discutiendo con el Perú? ¿Histórica o presentemente? Bueno, el sobre exactamente qué. ¿Perdón? No se te escucha bien. Digo, ¿sobre exactamente qué? ¿Sobre el catolicismo? No, sobre lo que hemos estado hablando del imperialismo. O sea, ¿cómo ves tú lo que ha resultado de lo que pasó en América con España y los indígenas? Pues porque hemos hablado de lo del problema del mestizaje y demás, pero, o sea, hemos hablado de cómo pudo haber sido o cómo pudo haber sido el deber ser, por ponerlo de una manera un tanto complicada. Pero ¿cómo ves lo claro, que ha pasado en América? Sí, hipotéticos, pero ¿cómo lo ves? Pues, ¿cómo diagnosticas a la a lo bueno, cómo fue? O sea, como yo lo veo. Perdón, o sea, para ponerlo así en contexto, ¿quieres que los europeos católicos nos vayamos? ¿Cómo es la cuestión? No escuché la pregunta. No, o sea, por La ponerte una última, pregunta la última. hipotética, o sea, no estoy diciendo que pienses que estés defendiendo eso, sino una pregunta hipotética, o sea, que quisieras que entonces que los españoles, los europeos católicos nos vayamos y dejemos a la raza cobriza en paz, por decirlo, por ponerlo en términos de Antauro. No sé, ¿cómo ves la cuestión? ¿Cómo ves a Antauro? O sea, ¿estarías de acuerdo con Antauro? ¿Quieres que el sincretismo se mantenga? No sé, pues. O sea, ¿quieres? Estoy tratando de ponerlo en de poner en contexto la situación peruana. Entonces te pregunto tu opinión. Montaro es una persona muy inteligente, ¿no? Pero Sí. lamentablemente tiene una retórica fantasiosa, donde trata de rechazar la historia en sí. Lo que sucede con el Perú es que el Perú nace católico. Entonces no se puede decir que se vayan los católicos, o que se vayan los occidentales, o que se vayan los españoles, o que se vayan los blancos, o que se vayan los criollos. El Perú es originalmente un pueblo católico, un pueblo cristiano, fundado con una cruz. Y de eso no hay ninguna duda. Es la continuación del Imperio Español, tanto como lo es México, tanto como lo son todos los pueblos hispánicos. Y no te estoy hablando de la independencia, por supuesto, te estoy hablando del pueblo peruano cuando se forma con tus etnias, que es en el inicio de nuestro virreinato. Eso es lo que mucha gente no le cabe en el cerebro, porque el indigenismo les ha lavado la mente diciéndoles que los españoles vinieron a oprimirnos y que tanta cosa. Y como te escuché en el programa con Luis Mauricio, pues esta gente todos tienen apellidos españoles, todos tienen apellidos españoles y no tienen tengan tanto rechazo por su propia historia. Lo mismo que yo digo a la gente de aquí, o sea, ¿cómo es posible de que seas un indio si te apellidas Villarreal o te apellidas García o te apellidas de, o sea, como sea, o sea, es el adoctrinamiento del sistema educativo. Sí, o sea, es imposible de creer, pero, o sea, es impresionante también, y hay que darle, o sea, hay que reconocer ahí los avances del diablo, especialmente en México, que a mi parecer fue el primer lugar donde se empezó a experimentar con eso, con el PRI, o sea, rechazar completamente lo que fue la conquista y todo el periodo español aquí en nuestro continente, en nuestro país, de que en los mismos libros de historia que se inculcan en nuestras instituciones educativas, lo que se le dedica al periodo hispánico es poquísimo, y es lo que más pues de lo que más abarca de nuestra historia. En realidad es donde nos forjamos como pueblo, básicamente. Y, o sea, lo que se le dedica a eso es básicamente una negación, una descalificación, reprobación, ya de repente vino el movimiento independentista y todo está bien, y después vinieron estos reaccionarios que quisieron hacer estas cosas malas, pero no, el PRI es la continuación realmente de lo que es ser realmente un mexicano, que significa ser sabrá Dios qué, y pues ya viene de que, pues no, el mexicano es un indígena, o no, el mexicano es esta idea completamente abstracta, divorciada de completamente de nuestra historia, de nuestro contexto, y es un ciudadano de pendejadas. Del gobierno de México. Sí. Pero pues ahí, perdón por interrumpir. No, no, nunca te lo perdonaremos. Pero continúe, tío Brave. Bueno, pero México es un... o sea, quiero hacer una pregunta primero a Paul. No tengo la oportunidad de hablar mucho con mexicanos. Para Perú, uno puede percibir que existe un solo pueblo, que es el pueblo andino, porque nuestras actividades se basan en la geografía que nos ha regalado los Andes. Sí. Pero ¿cómo es que se puede de alguna manera describir a México en ese mismo, por así decirlo, y en esa misma idea, ¿no? De que existe un solo pueblo. Bueno, yo te preguntaría a ti, Marcelo, o sea, ¿qué es lo que tú piensas o cuál es tu concepción de un mexicano? antes de proceder a cualquier cosa. Es complejo, ¿no? Porque tienen a los de Norteamérica y tienen un poco de la parte de Centroamérica. Sí, pero, o sea, ¿tú qué piensas cuando ves un mexicano? O sea, lo primero que te viene a la mente o de la tripa, o sea, ¿qué es? Lo primero que se me viene a la mente es Nueva España, especialmente porque son mucho más españoles que nosotros en el sentido racial, y porque se entiende que por lo menos se pueden llamar hispánicos sin sentirse mal. No pueden decir soy hispánico, soy incluso en conocen como hispánicos, pero para el peruano es opción de dolor, ¿no? ¿Cómo me vas a decir hispánico? Yo no soy un violador de indios. Bueno, no, fíjate que en México no existe eso. En México lo que... Bueno, también el problema con mexicanos es de que es demasiado... se me fue la palabra completamente, pero pues esto también va a lo que es la completa apatía del pueblo mexicano por la decepción que ha sido su gobierno. Creo que eso todo lo podemos compartir a nivel pues Hispanoamérica, Latinoamérica, pero pues si le dices hispano a un mexicano, pues se le va a pasar completamente por arriba de la cabeza. Si le dices latinoamericano, pues mucho lo van a aceptar, y otros, pues a lo mejor te lo van a reprobar. El problema también viene, de que, o sea, mucho de lo que va, o sea, tú obviamente, Marcelo, perdón, puta. A ver, otro nota de edición. Ahí, disculpa. Okay. Ok, bueno, mira, aquí donde viene el problema, tío, es de que mucho de lo que la gente afuera de México, o sea, especialmente Latinoamérica, conciben de un mexicano, es una concepción muy capitalina. ¿A qué me refiero? O sea, que viene de lo que es la Ciudad de México, Chilangolandia, y por lo que yo también estoy escuchando, de tu parte, tío. Es de que, o sea, viene de Lima, Perú, y ciertamente, o sea, como centro cultural, y como capital de la nación y todo eso, va a cargar mucho peso dentro de lo que es, pero pues al fin y al cabo es una concepción muy, particularista de lo que es ser un mexicano. O sea, ¿yo qué te puedo decir de que ser un mexicano? O sea, para mí ese término ya no tiene ningún significado, porque, o sea, ¿qué es ser un mexicano? O sea, es una palabra que surgió después de la independencia, pues para separarnos completamente y distinguirnos de que pues ya no somos parte del Imperio Español. O sea, es una negación. Y eso es incluso de una peor, identidad. Y eso es incluso peor, pues es como el himno acá, es como que no le tengo ningún respeto al himno, pues no le tengo ningún respeto a la bandera, no le tengo ningún respeto al escudo, porque no representa a mi pueblo, representa una institución masónica implantada. No, qué heavy, qué rudo. Es que aquí también, en México no, también. Sí, pero es que es así, Venezuela también, o sea, es eso, pues, porque ni siquiera fue que fue una independencia, digamos, sana de que, bueno, mira, ya, no sé, queremos ser nuestras propias repúblicas. O sea, digamos, como no fue como la historia, ojalá hubiera sido como la historia oficial lo pinta, de que en verdad que España los estaba explotando y entonces por la libertad y lo que sea, ellos decidieron que cada nación en Hispanoamérica decidió seguir su propio camino. Pero no fue eso, fue simplemente un montón de, como dice Tío Brave, agitaciones masónicas para dividir un imperio, o sea, y pura megalomanía personal, sobre todo en el caso de Simón Bolívar. Aunque también, como dice Paul, estoy un poco en desacuerdo con lo de hispano. Yo creo que no como español, pero sí un poco como etiqueta de hasta allá llega la solidaridad del mexicano, porque hoy en día para el mexicano hispano significa mexicano en los Estados Unidos, significa... También hay ese contexto, sí, de que está contaminado. Sí, sí, pero en ese sentido, el mexicano se siente muy hispano. O sea, si le preguntan, ¿eres hispano? Y sabe que se le está preguntando en ese contexto, dice, la mayoría estarían dispuestos a decir, no, sí, claro. Pues si ahora con todo el tema de Trump, imposible encontrar opiniones bien medidas en los medios, ¿no? Sobre todo el tema de la frontera y demás. No, y también hablando de eso de los medios extremos, no hay que olvidar que los medios dominantes es Hollywood. Entonces, el reflejo de la definición de lo que es un mexicano, lo que es un hispano, pasa por ahí. No necesariamente queda definido al 100%, pero el reflejo se mancha por ahí. Yo tengo que retirarme. Entonces, para que sepan que me voy. Pero ustedes pueden seguir, graben, sigan todo lo que quieran, pero hasta aquí llego yo porque mi hijo no sabe que, ¿sabes? Mi hijo se va a parar mañana a las 6 de la mañana y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Era lo que te iba a decir, te vas a levantar temprano, ¿verdad? Sí, me voy a levantar temprano. Sí, no, pues buena suerte haciendo eso que tienes que hacer temprano en la mañana, ¿eh? Sé que no vas a gasear ningún Kiko, ¿eh? Claro, claro. No, claro. Eso. Bueno. Bueno, entonces no voy a ninguna sinagoga mañana, no se preocupen. Claro. Ni a ninguna suerte, logia masónica. Buena suerte con esas cosas que no vas a hacer. Otro día hablamos de la cantidad de monumentos masónicos que he notado en Lima. Son increíbles la cantidad. Bueno. Estos son graciosos. Estos son graciosos. Así como son graciosos. Ya, ahora me tengo que quedar un rato para que me explique esto. Te lo digo así rápido, ¿no? Hay un caso de una de esas estatuas de libertadores, ¿no? Una de esta gente, de estos masones, que le pidieron que tenga que dibujen un fuego en la cabeza, que esculpan un fuego en la cabeza, y lo describieron como no ponle una llama en la cabeza, y le pusieron una llama, literalmente un animal. Esa es está en la Plaza San Martín, ¿no? Está en una de las plazas, sí, en las plazas. Y entonces tiene un animal encima el portador. Literalmente. Entonces, para que te den cuenta sí, o sea, para que se den cuenta la clase de idiotas, ¿no? Que estuvo a cargo de eso. Sí. De la independencia. Dios. En fin. Bueno, yo me retiro por ahora. Ustedes siguen. Pero quiero darte muchas gracias por venir, tío Ray. Hasta luego. No, a ti por invitarme. Pero ustedes sigan, yo me voy, pero el show continúa. Así que, chao. Buenas noches. Ok. Bye, bye. Hasta luego, Tarcio. Me quedo con... Politrenes. Sí, pues, ¿no? Entonces, bueno, la idea de... En realidad... Si te cortaste ahí, tío, ¿puedes volver a repetir tu idea, por favor? No, digo que la idea general que trato de transmitir es que el Perú es un pueblo hispánico, tanto como es un pueblo andino, porque geográficamente es inevitablemente andino, puesto que los Andes son los que componen nuestra actividad, sea de la raza que fuera, que seas un criollo, sea que seas un mestizo, un mulato, lo que fuera, si vives alrededor de los Andes, inevitablemente vas a ser llamado andino, e inevitablemente eres hispánico, porque ese es el legado español. Lo que me preguntaba Tercio y que no terminé era cuál el contexto de todo este tema del imperialismo español. La gente le tiene mucho mucho rechazo, como imagino debe pasar en toda Hispanoamérica, pero tiene una especie de complejo racial extraño. Piensa que por ser indígena es inferior, puesto que fueron los perdedores, por así decirlo. Y es terrible, es triste ver que eso suceda en un pueblo tan, tan rico culturalmente, hermoso. Exactamente, o sea, ¿qué perdieron exactamente? Es lo que hay que preguntar en ese caso, o sea, ¿qué perdiste? O sea, bueno, a menos de que haya sido... Mira, por ejemplo, hay casos muy concretos, por ejemplo, en el caso de nuestras tierras, muy específico aquí en el norte de México, pues para un apache perdió todo. Porque literalmente fueron exterminados, pero siendo otro tipo de etnia como un tarahumara, o un maya, o en el caso allá de Perú, como inca u otras etnias que existan allá, ¿qué perdiste? O sea, realmente perdiste todo tu cultura, o sea, dejaste de existir, o sea, eres una negación completa, o qué pasó, o sea, ¿por qué dices que perdiste? aún el Apache estaba muy expuesto a perderlo todo, estaba prácticamente desnudo y no perdió mucho, ¿no? Porque tampoco tenía muchas posesiones. O sea, era un pueblo heroico en su propia terquedad. En su propia terquedad de no querer ser asimilados y pues, de mantenerse como un pueblo. O sea, fue un choque que inclusive, o sea, te digo, ni españoles ni anglos pudieron conquistar a esos pueblos tan, tan salvajes. De hecho, fue algo, pues, digamos, un obstáculo bastante grande que tuvieron aquí los españoles a la hora que se empezaron a expandir al norte. O sea, no pudieron cristianizar a esos indígenas, entonces por lo tanto no pudo haber mestizaje, o muy, muy poco, y se tuvieron que empezar a traer pues a mestizos y a indios del sur. Sí. Porque simplemente, o sea, para pues inclusive pues poder tener un pueblo chiquito. No, pues en mi interpretación, no sé si también lo ves así, pero yo creo que simplemente los apaches fueron un pueblo que actuó conforme a la naturaleza de su raza, por así decirlo. Ah, claro, a su destino. O sea, no es que sea bueno o malo, simplemente pues es como iba a ser por tratarse de ellos. Exacto, exacto. Pero pues en cuanto a la entidad, o sea, en el caso de México lo que pasa es de que, o sea, probablemente está más marcada las diferencias entre las diferentes regiones, porque, o sea, si tú te pones a hablar conmigo, un norteño, luego te pones a hablar a alguien, más cosmopolita, en el área del Valle de México y del centro de México, o sea, hay nuestras diferencias marcadas. O sea, yo lo que se me hizo muy curioso, que la semana pasada que estuve en la Ciudad de México, que estuve en la parte más rica de México, se podría decir que es Santa Fe, adentro de la Ciudad de México, los vi todavía más americanizados que inclusive nosotros que estamos a unas cuantas horas de la frontera con Estados Unidos. O sea, y aparte es un tipo de americanización todavía más específico de que ellos están tratando de emular más a lo que sería Los Ángeles, o Nueva York, o ese tipo de ciudades costeras, porque pues, sus élites van ahí. Y es como lo que ellos han captado del, o sea, se lo han tragado todavía más profundamente que nosotros los norteños, porque los norteños pues, hemos tenido contacto con los anglos por muchísimo más tiempo, que inclusive el contacto que hemos tenido con el mismo centro del país. Y el tenerlos tan cerca hace que esté muy claro cuando una persona ya lo está sobreactuando, ¿no? Que dices, oye, ya fastidias con esas imitaciones que te avientas, ¿no? Ya, y ellos como no están en constante contacto con ellos, no se dan cuenta de cuando ya fue demasiado, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Sí, o sea, es curioso, pero son cosas específicas de México, o sea, te digo, o sea, probablemente hace varios años te podría haber dicho, más claramente, o sea, que es un mexicano, pero ahora que estamos viendo y que nos estábamos empapando más de lo que fue el Imperio Español, lo que fue la Nueva España, lo entendemos completamente diferentes. O sea, no somos mexicanos, o sea, somos un continuum desde ese sincretismo que se dio del Imperio Azteca y las diferentes culturas mesoamericanas que había aquí. Con esa Europa latina que llegó aquí, que fue pues, el Imperio Español. Pero ¿estás de acuerdo que así como tío Brave nos preguntaba que en cuanto a lo que es geográfico, en algunas ocasiones hemos hablado de, generalmente hablando, cómo serían las distintas regiones en las que México estaría dividido? Porque es algo que ya hemos mencionado, que es que México en realidad tendría que ser una serie de países o una confederación de naciones o algo así, pero que realmente da para varios países. Sí, porque, o sea, en México tienes el caso específico que los del norte siempre se están, pues, agarrando con los del sur. Y el centro. Digamos que son los tres. O sea, es la diferencia, digamos, así como que muy general. O sea, el norte es el norte de México contra el sur de México, básicamente. Y tenemos pues, objetivos y una forma de ver la vida pues muy diferente. O sea, aquí en el norte somos una gente pues más provinciana, por así decirlo, y de hecho nos dicen provincia aquí en el resto del país. O sea, somos así como que los de allá, de esos pueblitos bicicleteros, como en Estados Unidos ven a los rednecks, básicamente. Exactamente. O sea, acento del norte es parecido al acento del sur de Estados Unidos, muy generalmente hablando, ¿verdad? También se nota mucho es que al comparar el acento del norte con el del centro, entre más de clase alta sea las personas, más se parece, y entre más sea de clase baja, el acento fresa, si quieres decir más indígena, más se diferencia del acento norteño. Sí, sí, ya sé que te refieres, el acento fresa, que es como que un demarcante social, de que yo soy de alto estatus. No, y que además se parece mucho el acento fresa de Monterrey al del DF. Sí, exactamente. No son tan diferentes. Sí, porque, o sea, eso está denotando de que eres de un estatus social más alto. Es lo no, que está sí, tratando. Pero, o sea, tal vez no es nomás denotando, sino que posiblemente de ahí viene, si estás acostumbrado a pronunciarlo de cierta manera, a comparación de ciertos... Pues sí, ciertos rasgos que lo que llamamos el naco, ¿no? Que qué obole mi valedor, que no sé qué, que este y que el otro, y que sí, tienen esa tonada, que en el mismo DF dicen, hazte para allá, ¿no? Hazte para atrás, no me gusta, bueno, no todos, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, exactamente, pero pues bueno, no sé si rebrujé mal la pregunta, tío, o... No sé si yo lo dejé un poquito más claro. Las regiones que podemos decir son, en el norte, son principalmente dos, noreste y noroeste. Lo que es Chihuahua incluiría también las Californias y otros estados aledaños. Tal vez como otra región podría ser algunos estados de la costa del Pacífico junto con Jalisco. Definitivamente el noreste de México, que consiste de tres estados, es un bloque. Está el centro y están los estados del sur, que son estados grandes de mayoría indígena, y está la costa de Yucatán, que sería como el lugar cosmopolita por las playas turísticas, donde los blancos están en la parte alta de la sociedad y hay población local y hay gente que ha llegado mucho extranjero. Digamos, esa sería a grandes rasgos la conformación. Sí, entonces, pues no sé, tío, pues que si lo rebrujamos más o si quedó más o menos claro. Tío Brave, creo que estás en silencio. No, sí. Se me hace que se puso en silencio. Sí. Ay. Nos decías. Sí. Yo más o menos he entendido que pues es pero de repente no la van a responder ahora. Te escuchamos un poco cortado, a ver, digo que disculpa, que mi duda, sí, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, se escucha. Bueno, digo que mi duda principal era que esa de repente no la pueden responder ahora, ni la pueden responder hoy día, ni ustedes mismos la podrán responder en esta semana tal vez, pero ¿qué es lo que unió a los mexicanos en primer lugar en la conquista, por así decirlo, en el virreinato de Nueva España? ¿Qué es lo la que palabra clave es historia compartida? Yo diría que el catolicismo, ciertamente. O sea, de que éramos o sea, y todavía eso nos distingue como mexicanos. O sea, si algo define al mexicano es de que es un pueblo muy católico, todavía hoy en día. Históricamente católico. Históricamente, y eso todavía nos conecta. El hecho de que todos hablamos español y tenemos cierta cultura compartida y una historia compartida, claro que con sus distinciones, pero... Sí, eso define al mexicano, pero te lo pudiera condensar más. O sea, la verdad me cuesta mucho trabajo porque ya me tendría que ir a regionalismos, especialmente cuando ya estamos hablando de la historia de México, porque la verdad sea dicha, la gran parte de la historia de México se ha forjado en el centro del país. O sea, el norte durante mucho tiempo fue así como que un punto y aparte. O sea, no fue autosuficiente. no existíamos, o sea, ni nos involucramos, o sea, las únicas partes cuando nos vemos involucrados adentro de la historia de México ya como nación independiente es durante la invasión yanqui y después en la revolución. Y hay o sea, décadas y décadas de separación entre esos dos puntos que hubo. Al norteño le gusta ser muy decente. El norteño siempre ha procurado no meterse en la vida de los demás, a diferencia de la gente del centro. Entonces, tenemos una historia sin muchas anécdotas que se destaquen porque hemos sido más de quedarnos en nosotros mismos. Y aparte porque éramos, o sea, ciertamente a comparación del sur estábamos subdesarrollados, o sea, no teníamos por las ciudades y la industria y el comercio que allá, o sea, eran lugares pues más vivaces en el sí, sur. Sí, pero o sea, era más por el terreno inhóspito que por una cuestión de que la gente no tuviera, digamos que los colonos españoles fueran estúpidos o algo así. No, y aparte, o sea, aquí también no sé, bueno, también ahí tengo otras quejas contra el Imperio Español de que, o sea, simplemente, o sea, no capitalizaron la riqueza que aquí había en el norte de la Nueva España. O sea, se les pasó completamente de noche y pues el anglo ciertamente supo capitalizarlo. De hecho, hasta hoy en día la plata de Zacatecas. Sí, pero pues Zacatecas sigue estando muy en el centro del país. O sea, si te vas más al norte, o sea, la riqueza que había y el potencial que había, simplemente no lo capitalizaron los españoles, y nomás se empezaron a interesar por el norte de la Nueva España, y por la Nueva Vizcaya y todo esto que había acá en el norte. Sí, pues es aquí. Cuando empezaron allá a crecer pues el Imperio Británico y los franceses también de cierta manera, pues acercarse a estos territorios que ellos consideraban suyos, y es cuando ellos pues ya tenemos que empezar a hacer algo para defender estas partes de pues aparte fuera de indios. Es que aquí llegó mucho del País Vasco, los mismos nombres como Vizcaya y Nueva Navarra y demás, y es una mentalidad mucho, por ejemplo, ellos creen en nunca vender la casa de la familia, como mantenerse mucho en familia, mantener la comunidad muy ensimismada, por decirlo de un modo. Entonces aquí, por ejemplo, en el noreste es muy típico que en los pueblos más pequeños uno llega y a uno le preguntan de quién eres hijo, así como la gente asume que conoce a tus padres porque conoce a todo el pueblo. Uh-huh. Sí, también pasa eso aquí. Entonces, pues no sé. Te dimos curioso, una historia muy rápido de lo que es México, tío. Me interesa el tema bastante, pero más que nada la pregunta era porque lo que sucede aquí es interesante. Los pueblos andinos todos estaban reunidos bajo el Imperio Inca por 100 años nada más, pero esa misma unidad de pueblos andinos era muy frecuente. Entonces, a medida que pasaba la historia, los pueblos se reunían en torno a una misma área geográfica, que era la determinada por los Andes. Y luego lo que hacen los incas es conquistan todo el área de los Andes, alrededor de los Andes, y viven en los mismos Andes, hacen su capital los Andes en Cusco, y cuando llega esa misma área geográfica se vuelve como un referente para la expansión. Es muy curioso porque al final de todo hay continuidad muy fácil de no sé, pues puedes poner un mapa interactivo o algo así y lo ves que el Perú empieza en Lima. El pueblo no era el Perú todavía, hace miles de años, en el norte chico, en Caral, y luego de ahí mismo se expande y van surgiendo nuevas culturas que le dan la vuelta a la misma área, y ya cuando llegan los incas y luego los españoles, eso se vuelve como la tierra, no sé, pues como el Israel, ¿no?, de los peruanos, por alguna forma, por así decirlo, porque es como algo muy muy definido, muy específico. Entonces uno puede decir inevitablemente que el Perú es andino. el mismo Chavín, la cultura Chavín era toda la costa del Perú o algo así, ¿no? Tiahuanaco, todos compartían un espacio muy similar a medida que iba pasando los años. Entonces, por eso es que es, como digo, inevitable llamarlo andino, es algo históricamente correcto y es una especie de unidad del pueblo. Y ahora, las demás razas, una vez que llegan los españoles, los chinos, y se asientan aquí, ellos también, al convivir con se convierten en andinos, a pesar de ser ahora civilizatoriamente hispánicos, se convierten en andinos por habitar en ese mismo lugar. De alguna manera el sincretismo demuestra eso, ¿no? Sí, hay muchas referencias a las culturas, a la cultura incaica, pero a las culturas andinas también, puesto que los mismos tipos de rituales que se mantenían antes, festivos, ¿no? No rituales violentos, sino festivos, se mantienen de alguna forma, pero esta vez dedicados a la Virgen y a los santos. Sí, a los santos también, sí. También aquí pasó lo mismo en México, de cierta manera. Una pregunta muy rápido, tío Brave. Como hace un momento mencionábamos que sobre las desventajas del mestizaje, ¿crees que hoy en día sería, no, tal vez no viable, pero sería, digamos, permisible decirle a las comunidades que se sienten como tú más identificadas con España que con el himno y demás, la oportunidad de vivir en un separatismo, digamos, de que aquí quienes somos españoles dentro del mismo país queremos tener una colonia donde vivamos entre nosotros, o los que quieran vivir con todos los demás, que se les dé la opción también, pero que exista como las dos, como en Estados Unidos, digamos, las reservaciones indígenas, pero más al revés, ¿no? Como un lugar donde se les permita a los hispanodescendientes tener sus comunidades. No, mira, yo creo que eso sería una idea absurda, pues. Okay. Más que nada porque Lima es probablemente el lugar, la progresía que llamarían ustedes los chairos, que son los que tienen estas ideas indigenistas. Y luego está el resto del Perú, que es inevitable y sumamente católico, sorprendentemente católico, incluso porque cuando llegó el Papa, todas las tribus de la Amazonía, de nuestra selva, rezaban el Ave María y se las sabían de principio a final, y la rezaban con más devoción que muchos limeños que conozco, que se dicen católicos. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es una maravilla, ¿no? Ver que existe todavía esa unidad y que existe esa lealtad a la civilización misma, ¿no? Más que a la cultura en específico, que pueden llegar a ser muy celosos y la defienden bastante. En la sierra y en la selva, la costa, la sierra y la selva, la costa es un poco como la más alienada porque está cerca a Lima, pero la sierra y la selva son muy católicos, y es la mayoría geográfica, ¿no? No en población, porque en Lima se encuentra creo que la tercera parte de la población de todo el Perú, pero sí sí geográfica. Entonces no habría ninguna necesidad de decirles, ustedes se separan porque tienen esta lealtad, y ustedes se separan porque tienen esta lealtad. Lo que falta es que la gente conozca su propia identidad. Porque no, yo digo más no bien pueden escapar a quien lo haga por iniciativa, más que por mandato, que si alguien tiene la iniciativa de nosotros respetamos los que les guste vivir en sí todos juntos, pero a nosotros nos gusta más nosotros quisiéramos vivir entre hispanos, entonces vamos a tener nuestra colonia. Un sentido, yo lo decía más en un lado por voluntad propia que por coerción. Así como existen varias colonias alemanas en Brasil y demás. Bonito, ¿no? Sería bonito. Pero sería separar al pueblo, ¿no? Porque en realidad más, más cosas en común que creencias. Entonces, sería bonito, pero sería egoísta de alguna manera. O sería engañar al resto del país. Decirle, ustedes o no se reconocen hispánicos, o no se reconocen occidentales, ni occidentales. Y nosotros sí. Porque lo cual un poco ya ahondaría en esa idea de la realidad subjetiva, ¿no? Sí, tal vez sea porque aquí estamos más acostumbrados a gente como los menonitas y así, tener al lado a personas que viven más recluidos, se nos hace. Eso yo no lo quiero, días. En lo más mínimo, porque, o sea, el menonita, o sea, están viviendo aquí, porque se les permitió el gobierno y pues básicamente se vuelve como un grupo secluido, o un grupo en éxodo viviendo afuera de su nación. O sea, y luego, o sea, aparte, o sea, yo también por eso a veces tengo dudas, cuando pienso, por ejemplo, así de la secesión del norte de México, de todo el país, o sea, tienes que hacerlo por las cuestiones correctas, no nomás porque tienes un montón de querellas, y puro pues animosidad, por los que deberían ser tus compatriotas. O sea, tendría que ser algo legítimo, si me entiendes. O sea, sí. Y tampoco ese tipo de separación tan básicamente te vuelves un adorno adentro del país, porque eso es lo que le pasa a las colonias alemanas, por ejemplo en Brasil. O sea, sí es una ciudad muy bonita y todo eso, pero eres un adornito. O sea, los alemanes, esos alemanes no mandan adentro de Brasil. O sea, lo que tú quieres es de que exista esa cohesión social, y una hegemonía cultural. O sea, el poder del español es de que tuvo su cultura, la pudo imponer de manera hegemónica, sobre todas las demás culturas que existían, y no permitió que surgieran todo este montón de, no sé, cismas adentro y que surgieran subculturas. O sea, te conviertes al final en una reservación de indios como en Estados Unidos, pero de blancos que viven todos alcoholizados y con un por nada por vivir. Bueno, si lo dejas caer a eso, pero bueno, yo lo digo por lo siguiente. Hoy en día hay mucha gente que le gusta el asunto de regresar a la vida rural, que es una realidad que si tú te fijas en el sector primario, secundario, terciario, hoy en día está muy desequilibrado. Hay demasiada gente en la ciudad de la que debería haber y mucha gente que debería estar produciendo en el campo. Pues sí, se va a las ciudades, ¿no? Entonces existe mucho ese movimiento de gente que dice yo quiero tener mi huerto, yo quiero tener mi granja y demás. Y suele ser una gente que pone tu sí ambientalista y preocupada por el paisaje y todo este asunto, pero con una mentalidad muy izquierdista. Pero hoy en día está surgiendo mucho lo contrario. Gente que también tiene ese ideal, digamos, de vivir la vida simple o de vivir la vida natural, pero por motivos de que son como, digamos, como reaccionarios, como nosotros, ¿no? Como que dicen, yo quiero vivir en una sociedad donde se siga, por ejemplo, el cristianismo a rajatabla, aunque sea el catolicismo o lo que sea, ¿no? Pero hay gente que dice, yo simplemente no quiero ni molestar ni que me molesten. Yo, si alguien viene y me mata, pues ni pedo, es a lo que me expuse. Preferible vivir así que atenido a depender de un gobierno. Tendré armas por si tengo oportunidad de ganar, pero no, fuera de eso no me meteré en problemas, sino el punto, la idea de esto es vivir mi vida yo mismo produciendo mis alimentos. ¿Sí me explico por dónde va esto, no? Pues, sí, sí te entiendo. Voy a dejar que hable tío, pues, para ver qué él piensa al respecto de eso. Sí. Pero eso sería como una sociedad medio anárquica, ¿no? Sí, más o menos, sí. De hecho, tengo un poco de antecedentes con esas líneas de pensamiento, pero no en el sentido izquierdista. Sí, bueno, lo bueno del anarquismo es que si está en el contexto correcto, al final tiende a desesperarse por alcanzar la civilización más cercana, como sucedió, pues, por ejemplo, en la caída de Roma, ¿no? Donde el cristianismo en un catolicismo fortísimo, porque los mismos los bárbaros no sabían cómo llevar a cabo su sociedad, y lo único que les quedó fue acercarse a los obispos y decirles: déjeme entrar a su iglesia, ¿no? Déjeme aprender, déjeme tener este legado que ustedes tienen. Bueno, la verdad es que tampoco quiero hacer demasiado largo este programa, porque ya pasamos de 2 horas y media. Quisiera decir muchas más cosas, pero ya es hora de que más gente hable. Sí, pues no sé si a lo mejor le podríamos continuar esta conversación otro día, porque pues sí, ya nos estamos acercando a las 2:15. No sé cómo tú andes de tiempo, tío. Sí, pues sí, se está haciendo bastante tarde. Sería muy bueno. Ustedes avísenme y vuelvo acá al programa. Y hacemos una parte 2. E incluso puedo traer a algunos amigos. Como por ejemplo el señor que administra Inca Ball. Perfecto. Me encantaría hablar con ese señor. Sí, muy curioso. Pues lo tenemos eso apuntado para otro día y pues luego, yo sí me aviento a otra plática porque estuvo bastante interesante, tío. Claro, nuestras puertas siempre están abiertas para cuando quieras volver a venir, y pues tráete a todos los invitados que quieras, mientras no se pasen de 15, porque este servidor nomás tiene para 15 personas, pero... Y bueno, tal vez no 15 porque me estoy imaginando y sería un caos total de conversación, pero nos conectamos con tus amigos y luego tenemos una discusión y podemos continuar esta, porque la verdad esta es una conversación en la que salieron tantos temas y pues muchos temas inconclusos que todavía nos falta por desarrollar más. Sí. Casi se requiere un adelanto complejo del próximo capítulo. Casi. Sí, pues, digamos que, en realidad del sincretismo, yo no sé qué tanto puedo decir, porque es más que nada una herramienta de la civilización. Y ¿qué perdimos en el Perú? ¿Cómo podría finalizarlo diciendo qué perdimos? Simplemente perdimos sacrificios a becerros y una idolatría muy fuerte por la sangre y por la raza, que esperemos que nunca más regrese de parte de ninguna de las etnias que existe actualmente. Pues yo también me quedo con eso, de que pues al fin y al cabo el proyecto del Imperio Español fue algo bueno, ya en suma de todo lo que hicieron, y pues a mí, en mi opinión, con los movimientos independentistas en todas las Américas, fue un proyecto que pues quedó inconcluso, trágicamente. Un proyecto, yo diría, en su raíz equívoco, ¿no? Que no tenía nada que ver con la intención del pueblo, el pueblo hispánico. Aquí, por ejemplo, los realistas eran todos mestizos indígenas. Uh-huh. Sí, esto es una maravilla. Sí, perfecto. Aquí en México, digamos que... Yo diría que sí, a lo mejor los realistas están divididos. Es una cuestión bastante complicada para otro día. Después, si quieres, podemos hacer una comparativa de cómo se desarrolló la independencia aquí en México comparada contra el Perú. Porque sí, a lo mejor van a ver ahí diferencias muy elementales, porque, por ejemplo, el padre de la patria de México, don Miguel Hidalgo y Costilla, se supone que era masón, si no me equivoco. Entonces, pero también era realista hasta cierto punto. Masón y presbítero a la vez, ¿no? Bueno, no sé si presbítero, pero era, no, era católico. Sacerdote, pues. Sí, era católico, pero sí tenía sus problemas, Miguel Hidalgo. No, sí, pero era sacerdote, ¿no? Sí, era sacerdote. Sí, digamos, pasó por el seminario, porque bueno, Es cuestionable según sus acciones si se puede considerar válido su sacerdocio, si ciertas de las cosas que hizo no lo anularon. Estamos yendo a otras cuestiones, o sea, por ejemplo, lo que mencioné, sí, los masones, los caballeros de Colón, o sea, de por qué surgieron. No, pues muchas gracias por venir aquí, tío. No te preocupes, voy a editar todo este show para que no salgas ochado. Tú no te apures por eso. Aquí ya lo tengo todo bien anotadito. Y pues vale, nos aventamos otra sesión, espero pronto. Sería genial, eso sería magnífico. Muchas gracias por invitar a Tercio, a Atmos. Y que salve el Imperio Español. Sí, salve el Imperio Español. Salve. Perfecto. No, pues nosotros nos despedimos, y pues hasta la próxima, compañeros. Bueno. Hasta la próxima. Oh.